Salimos, programa número 32 de la tercera temporada. Había escrito dos en el Facebook en un momento, pero hice fe de ratas. Sí, de ratas. Y yo te quiero decir algo, porque me parece que tenemos que contar la cantidad total. Total, 10, 18, 20 y pico, decís vos. No. La cantidad de programas, ¿no habremos llegado al 100? Eso es lo que yo puse. Me parece que estamos en el casi en el 100. Porque la segunda temporada llegamos a unos 42. ¿42 metimos la segunda temporada? Sí, después ahora estamos en el 32. Y para mí haceme la cuenta. Y en la primera temporada hicimos 17, 18, 16. Y nos faltarán 100. Nos faltarán 5, 10 programas. ¿Y cómo hacemos para saberlo? Lo contamos bien en la semana. Dale. ¿Eh? Eso es lo que quería. Por ahora, por el programa número 32. ¡Dale! Y así se rompió del todo. Vuelve la alegría el domingo este, que de verga electoral no podemos decir nada. Bueno, en realidad ahora ya sí, a partir de las 6 de la tarde podemos empezar a dar el principio de los comicios, que todos indican, todo indicaría que Cristina Fernández de Kirchner será nuestra próxima presidenta, o continuará con el proyecto nacional y popular, como ha bautizado varias veces el partido Frente para la Victoria. También en la provincia de Buenos Aires, como gobernador, para a los que les compete, los que ya han votado jefe de gobierno hace un tiempito, ya saben a quién tienen. Pero la provincia de Buenos Aires, acá Crónica Último Momento, dice: elecciones, Wiener salió segundo. ¿Sabés que no sabía que te ponían las placas arriba de la página? Va saliendo así. Excelente. De repente te... vos vas tipo en la página. Y la podés cerrar. Sí, te sale como un... Te explota la pantalla con una cosa negra, Crónica. Prepo, sí. Y te dice así el último momento de estaría lo que bueno pasa. Que a todo volumen suene el pa, pa, pa, pa, pa, así te pegas un cagazo barro. Para estar en el locutorio viendo Crónica. Bueno, decíamos entonces que obviamente ya estaría ganando Cristina. No hay, nadie sabe ninguna ningún recuento oficial, nada de eso. Pero ya todos los eso medios dicen. Salen a decir quién gana, quién sale segundo, todo. Como si supieran, quizás los medios tienen cámaras ocultas en las urnas. Andás a ver. Se enteró que hubo, parece que alguien con una camarita filmando adentro del cuatro oscuro. Sí, aparentemente un pibe de 25 años era vicepresidente de mesa, eso es lo que escuché yo. Y puso una cámara en unos anteojos, esas chiquititas. Sí, sí. Y como apuntando adentro, no sé si dejó los anteojos adentro o no sé bien cómo lo puso. Para ver qué pasaba adentro. Sí, un bollerista de la votación. Por ahí el chabón se calentaba posta con eso. ¿Y qué puedo decir? El fetiche, ¿viste cómo es? Yo uno de Carrió. Yo igual ponele. La primera vez que fui y entré. No, es una que estaba. Carrió. La primera vez que voté, tiré un paso, tipo. Tírate un paso. Ahí. Adentro. Tiraste un paso. Sentiste la total intimidad. Fíjate, sí, totalmente. Pasa eso que cuando. La intimidad totalmente legal, tipo, más restringida del universo. Y dije, tengo que hacer algo que nadie se entere nunca. Y ahora estoy violando eso. Perfecto. Pero, sí, pará. Solo contigo. Lo que pasa es que después de que lo contás, ya está. Claro, para ya eso, deja de ser ahora la estoy viendo. Pero es que pierde un sentido en algún punto. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir solo por primera vez, que se iba mi compañero de departamento, y yo decía, qué bueno, puedo hacer cualquier cosa. Y uno hace cualquier cosa, pero 5 minutos después se da cuenta de que no tiene sentido hacer cualquier cosa. Exactamente. Mientras, ¿no? Por ejemplo, yo corría gritando, ¡uy! Del cuarto a la cocina en bolas. Me imaginaba que estabas en bolas, sí. Sí, y decías, qué bueno, ¿no? ¡Uy! Pasaba corriendo y volvía. Y no tenía ningún sentido. No, te quedabas exhausto, cansado, al pedo. Pero era un gran momento con uno mismo. Entonces va probando la intimidad de verdad, absoluta. Claro. Después ya se pasa. Ya directamente cuando uno se pone esquizofrénico, ni siquiera tiene intimidad con uno mismo. Porque siempre está el otro yo observando. Sí, escuchá, vos nombraste a Carrió antes. Sí, ¿cuántos votos tiene? No, porque... Dos. Acá hay un tuit de Telefe Noticias que dice, Carrió, 2 puntos, ya no lideramos la oposición. Esa noticia es fresca. Tenían que pasar estas elecciones para que ella se dé cuenta de la situación. Hecho, no hagamos leña del árbol caído. No, y ni de la morsa caída. Bueno, y... ¿Qué pasó? No sé, alguien está gritó un gol. O un pero voto si no hay de nadie Cristina, jugando. O algo. ¿Hoy está jugando alguien? No, me quiero morir. Porque es día de elecciones. Todo el día mirando Panamericanos. Vamos a tener a Boca de Urna hoy. Ah, menos mal. Buenas noches, ¿qué tal? Acá está Bocadurna, ¿cómo le va? Bocadurna, ¿qué dice? Ya hace varios domingos que lo extrañábamos. Sí. Sí, es pero tú indicas que gana Cristina. Dice que todo indica que gana Cristina. Ah, usted sabe que Cristina tiene un problema de dicción. Sí, vos traducime porque no estás un full. Así, como alargada, entonces no puede hablar muy bien. Pero va a ir tirando cada uno de los resultados que se vayan dando a medida que los diferentes medios de comunicación vayan entregando números preliminares. Gracias, Damian Morinelli, que lo tenemos aquí hoy para hablar de deportes y de los deportes en el agua. Vamos a cerrar hoy el ciclo de los deportes. Hicimos deportes en el aire, hicimos deportes en la tierra, y este mes es el último deporte en el agua. El mes que viene, o la semana que viene, mejor dicho, estaremos tratando de ver qué deportes en el fuego se están dando, se llevan a cabo. ¿Cómo campeonatos eso, mundiales, ¿no? Todo. Hicimos como cuatro elementos, yo le cuento al invitado. Claro. Antes de presentarlo. Hicimos como cuatro bloques de meses, cuatro entregas con cada uno de los elementos. Deportes en el fuego, deportes en la tierra, deportes en el aire. En el aire. Ahora estamos con deportes en el agua y la semana que viene empezaríamos con deportes en el fuego. Igual para mí falta uno más de agua, pero yo les tiro la agonía, ¿viste? Me parece falta uno más de agua, ¿te parece? Porque sí, hubo que uno chequear. Que no trajiste, que no hubo internet, no se pudo producir la columna. Hoy ya estamos, volvemos a la normalidad, por suerte. Acaba de llegar la gorda. Sí, ahí se sienten los pasos. Trae una bomba. Uy, trajo una bomba la gorda. Para la gorda, cuidado, no la explotes. Debe ser de papa. ¿Qué pasó, gorda? Ganó Cristina. Ay, no. Ay, mirá vos, estábamos justo que debatiendo tengo eso. Tengo de comerme los comicios. Te comiste los comicios, todas las urnas. Todas. Fueron a parar por el correo central, dejó las urnas en la casa de la gorda. Y la gorda, claro, sí, pues. Aparte de gustó algunos votos. Es más fácil para transportar después todos los votos. ¿Qué votos eran más ricos, gorda? ¿Los de la oposición o los del oficialismo? Y lo que pasa es que los de los oficialismo era como muy... ¿Qué te puedo decir? Mondongo. Papa frita con... Claro, papa frita con milanesa, más de lo mismo. Mondongo, digamos. Más de lo mismo, sí. Y la oposición también. Yo corté mucha boleta, ¿eh? Y debo contar algo que me pasó en la cola del sufrago. Delante mío había un señor con mucho olor. Ay, ¿a qué? Tuve que esperar 25 minutos oliendo... una especie de vinagreta rancia. No sé por qué hacen eso. No sé, yo tampoco. Venga, báñese. Antes, yo sé que no es un boliche, que usted no se va a levantar a nadie, pero va a compartir muy de manera muy cercana, claro, sí, la cola con otro ciudadano. Y sería bueno tratar de respetar en algún punto, sí, ¿no? La lugar cerrado, olorófica. Casos, ¿no? Yo me acuerdo cuando fuimos a dígale votar... Dígale sí al voto calificado. El que se baña puede votar. Claro. Ahí está. La gorda vuelve a los años 30 no en Argentina, mal, época no nefasta. Como verán, todos los oyentes tienen una nueva página de Gorcéntrico en donde el chat ya está incorporado en el Index, sería la página principal. Y el video también, y el sonido también, y además los links directos al Facebook, al blog y al Twitter, que es un nuevo elemento social. Sí, acá de Narváez dice que reconoce la victoria de Scioli. Qué bueno. Sí. Vamos a ir teniendo todo este tipo de información casi al pedo, ¿no? Porque ya no tiene mucho sentido decir. ¿Vicente López se sabe algo? Vicente López no se sabe todavía. No. Pero todo indicaría que la pelea va entre el PRO y el señor japonés García, que es el actual intendente desde hace 16 años. 26 años, o sea... Porque de eso depende el futuro de la radio. Nosotros estamos altamente ligados con el japonés García. Sí, con todo el gobierno, toda la cuestión. ¿Ah, son amiguitos? Sí, no, nos permite el aire en la red. Mira, desde Rodríguez A me para puso acá... wifi en la plaza. Yo puedo hacer la radio de la plaza, te voto a japonés García. Efectivamente, por entonces, ejemplo. Entonces, con esa lógica habrás votado al alienígena. ¿Quién es el alienígena? Es que él dice que se lo llevaron los aliens. ¿Los aliens? Él lo declaró. ¿A Rodríguez A? Sí, señor. Obvio, querido. El Alberto único peronista que quedó. Te da una casa. Él, si vos se lo preguntaste, lo contesta, pero seriamente. Vicente López ya tiene intendente, dice Ramón en el chat. Yeah. Chat en el que pueden ir dando doble clic y poner su nombre, como hicieron varios, como hace Novestenia, Domingo Negro, Ramón, Oyente 13, Madre, bueno, todos. Los que tienen cutis, noob, esos que salen por default... En el chat, le pueden dar doble clic y poner su nombre. Bueno, son las 20:17. Estaríamos poniendo ya el coso ese que hace, que nos da el top horario. que es por la ley de radiodifusión, no, nosotros tenemos que, sí, tenemos que tirar el sonidito, porque es el mismo sonidito. Y para decir que son 20 y 17. Me falta la hora. Eso es lo que tenía que decir. Hoy, señoras y señores, tenemos la gorda, tenemos deporte, ya lo dije. Tenemos el momento musical de ranking, con el ranking Pulpo Top 5 hacia el final de este programa, para que todos bailen, muevan las palmetas y canten al compás del top 5. Candidato votado, por ejemplo, el que quiere festejar y el que perdió, lero, lero. Pero además, como casi siempre en este programa, o cada tanto salteadito, traemos algún artista exclusivo. Alguien que nos canta, nos toca en vivo, nos cuenta su historia, y le hablo así con la S. Hoy, señoras y señores, ya lo tenemos sentado aquí, guitarra en mano del señor Emiliano Gelati, amigo de este programa. Unas palmetas para él. ¡Dale! Señor Emiliano, viene cual trovador rosarino con su guitarra en mano para cantar algunas de sus canciones de su proyecto solista. No, no va a protestar. No sé si protesta. ¿Protesta, Gelati? Hay algunas canciones. Alguna puede ser. Ahí va. Rosarino con guitarra protesta. No, pero no es rosarino, es de acá. Ah. Yo digo como trova rosarina porque vio como antes venían todos. En el 80, Baglietto, toda esa gente venía. Fito Páez, pelo largo, guitarra, y era de la trova rosarina, se decía. En BM. Y hoy tenemos la trova belgranense, sería Núñezera. Núñense, que está aquí presente y va a hacer su espacio, va a cantar y a contarnos qué es lo que hace. Así que vamos a tener ese momento también musical. Puede ser que tengamos otros momentos, como siempre en este programa, pueden pasar cosas. La gorda, como no estuvo en la reunión de producción previa, se va a ir enterando a medida que pase el tiempo, no sé cómo se lo vamos a contar. Pero bueno, digo que pueden ir pasando muchas cosas. Bienvenidos todos, son las 20 y 19 y este programa arranca más o menos de esta manera, Pulpotrónico. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Mistura y Manda. Necesito mis bártulos. Mistura y Manda, la banda que es amiga de este programa, que alguna vez tocó en la segunda temporada en vivo y todo, deslizó un comentario a través de uno de sus líderes, que es el señor Rocolita. Deslizó, es el líder para nosotros. Deslizó algo así como: che, en el festival egocéntrico podríamos tocar la cortina en vivo, dijo. No, me muero. Y así repetirla hasta el hartazgo. Sería buenísimo que por lo menos él con la guitarra, alguno con un pandeiro ahí, que toquen la cortina en vivo. No, me muero. ¿Y yo lo puedo tararear? También, la podría cantar arriba. Momento de deportes con Dami Amor y Nelly, como siempre. Trayendo las últimas novedades, algunas muertes automovilísticas, algunas lesiones de deportistas. Una muerte en el MotoGP. MotoGP, yo no sé usted cómo hace para ver todos los deportes. No, es que no lo vi, lo tuve que investigar. No, hoy me quería morir porque al no haber fútbol tuve que comerme los panamericanos. Sí. ¿No te gustan? Sí, ¿se tuvo que comer un panamericano? Sí, pero sabes que te lo voy a decir así, mirá. Sí. Me da baja. ¿Qué le da? Me la baja. ¡Ah! Así te lo digo. Sí, me la baja. No, sí, exactamente. Me la baja el ánimo porque veo ánima. Es que si yo escucho a los mexicanos hablando por los altoparlantes y explicando un poco las cosas, como que la gente no sabe los deportes. Me agarra una especie. Bonadeo la rema en dulce de leche. Un monstruo, ¿eh? Sí, sí. Un monstruo. Es un monstruo, físicamente hablando, decir que es un monstruo. Sí, igual, de todas formas está muy flaco y con el pelo corto. Sí, muy lo canoso. Vi, parece enfermo, ¿eh? No, que de verdad. No, es una dieta muy flaca. Pero sigue usando los mismos trajes que cuando era gordo, ¿no? Como usa camisas, sí. Camisas. Creo que hay carne que hay que sacar de ahí porque queda colgando. Se le fueron los hombros. El cirujano plástico Dami Amor y Nelly, entonces, hablando de deportes. Así que no sé, como que no me estoy enganchando tanto. De todas formas, me enganchan algunas cosas en particular más que otras. Uh-huh. Hoy me perdí la victoria de las Leonas, que ganaron 19-0. 19 a 0. Sí, contra ¿Con jugar? Con el las, equipo... las mujeres de Barbados. Contra el 15 de Barbados. Sí, eran que... todas las esposas de los hombres de barba. Sí. Bueno, todas ellas jugaron. Abda. Todas ellas jugaron, lo dije y me arrepentí al instante. Lo bien que sea. Jugaron, son, digamos, nosotros le hacemos partido. Con un palito en la mano y una pelota le hacemos partido. Es verdad. No, en realidad Aymar hablaba y decía que lo tomaron como un entrenamiento, pero que, por ejemplo, si la, fue sincera, lo tomaron como un entrenamiento y trataban de hacer cruces y combinaciones y no ir en el uno contra uno porque sabían que en el uno contra uno todas desbordaban, digamos. O sea, iban uno contra uno y las pasaban. Entonces, para no hacerlo así, trataron de hacer combinaciones de toques. Y se ven los goles, hay muchos goles que son, me están matando con el esmalte, gorda. De cabeza, sí. La gorda se pinta las uñas mientras hacemos el programa, sí. Hay problema. No, bueno, así que muchos de los goles que si los ves, si los puedes ver después, vas a ver que son toques adentro del área, era bastante... Claro, era un ¿Gol de cabeza? No, no hubo de cabeza, duele el gol de cabeza. Bueno, yo vi un 25 a 0 de las Leonas contra Trinidad y Tobago, y yo era el primer resultado que veía. Todas las Leonas, que todo el equipo de las Leonas juegue contra Trinidad y Tobago nada más, me parece... Claro. Puedo terminar de contar lo que estaba por contar. Entonces yo veía uno de los primeros resultados de hockey que veía y dije, bueno, tipo se mete de a 3, de a 4. No, y después veía que iban pasando, tipo goles uno por uno. Claro, pasa que están en un nivel muy alto comparado con la región. Incluso con Estados Unidos, que es quizás el más fuerte de la región, yo creo que no van a tener ningún inconveniente en clasificar a los Juegos Olímpicos, que es el objetivo de estos Panamericanos para ellas. Hoy jugó el fútbol también y creo que ganó porque vi un rato y me dormí una siesta. Nadie sigue los Panamericanos de fútbol, digamos. No, hoy jugó contra, Argentina jugó contra Cuba, lo ¿Pero mismo. ¿Qué Argentina? Jugó el sub-20 de Perazo. Juega Cirigliano, juega González Pires, juega Araujo, que es el jugador de Boca, el delantero de Boca. Juega Nervo, que juega en la primera de Arsenal. Hay jugadores que ya rozan varios partidos en primera. Es un equipo interesante para ver que desde los resultados... Por ahí no acompañaron, especialmente por el Mundial, que fue hace poquito. ¿Usted se acuerda que quedamos afuera por penales? No, casi no. Jugó Eric Lamela, ese Mundial, bueno, algunos jugadores más que no están por ahí convocados esta vuelta. Oyente 13 dice que el de las Leonas fue un triunfo cristinista, es porque fue por goleada. Sí, demasiada diferencia. Puede superar a Perón, Cristina, hoy, Ojo, atento. Eso dice, ¿no? ¿Qué porcentaje decía? Cantidad de, en porcentaje de votos, pico, no cantidad de votos. 62% Perón en el 51%, y Cristina, no sé. Bueno, así que nada, los Panamericanos ahí siguen ahí en su curso, van a durar unos días más todavía. Argentina estaba sexta en el medallero hasta ayer, hoy logró un par de medallas más, no sé cómo andará, estaba bastante parejo ahí con Colombia peleando el sexto puesto, lejos del quinto, digamos que no creo que aspiremos a mucho más de eso. Muchos oros por el lado del remo y es verdad. Sí, por el lado del deporte que la gorda conoce, ¿no? Desde adentro, por su marido. ¿Verdad? Especialista en aguas, acuerdo, sí. Y en esos tipos de deportes. Argentina tuvo muchas medallas de oro por ese lado, así que bien por ahí. El de las pesas, ¿quiere que se lo comente? Coménteme las pesas. 119 y después pedí al mexicano, aumentame un kilo y después pedí al guatemalteco. El gordo sabe también. La gorda sabe también de eso porque acá hizo. La gorda hacía de pesa para los. La usaban como pesa. Claro. Fui récord olímpico. Levanto la gorda, digo uno. Claro, desde las muñecas y los tobillos, que son las partes más flacas, claramente, de ese cuerpo. Donde podría llegar a ser agarrada. Es la única pieza donde la... Porque después, si no, la circunferencia de la mano... El volumen está en el medio, ¿me entiendes? Claro, no, pero además que... Se ve a los costaditos. Imagínate el tipo que quiera levantar la gorda, si la agarra del medio, claro. Levanta los brazos, pero la gorda no levanta el suelo, no se despega del suelo. Porque hasta que llega a la formación ósea, digamos, de la gorda, claro, no podría levantarla. 30 quedaría cubierto y... A los hombres los levanto yo, Nicolás. Muy bien, la gorda. Como invierte la carga de la prueba. Sí. Bueno, nada, siguen los Panamericanos, estaban dando, ahora estaba en la maratón de mujeres, creo que estaban corriendo ahí las muchachas por las calles de Guadalajara. Mucho calor en Guadalajara, sí, una ciudad bastante pesuti, en el sentido calorístico. Pero bueno, seguiremos viendo a ver si Argentina puede terminar sexta, que es el objetivo, sí, hacer un sexto puesto detrás de Estados Unidos, que está comodísimo, arriba de todo, sí, llevaba como 30 medallas de diferencia, de oro estoy hablando. Después venía Brasil, México, Canadá, estaban por ahí, creo, no me estoy morfando uno. Ayer estamos más o menos sexto. Estaba sexto hasta ayer, hoy no sé cómo estará, porque no vi la clasificación actualizada. Pero hasta ayer estaba sexto. que era, bueno, el objetivo que te decía recién. Panamericano, se murió Simon Celi, que es un MotoGP, un ex corredor de, un piloto de motos, de MotoGP, que es la categoría máxima del motociclismo mundial. Ajá. Donde corre Valentino Rossi, Stoner, todos los capos. Capos, los que comimos asado. Bueno, uno justamente Valentino Rossi fue uno de los que le pasó por arriba con la moto, por lo que estaba leyendo recién en la crónica, en la curva 11 del circuito de Sepang, el circuito donde también se corre Fórmula 1, sí. Pierde la estabilidad, venía adelante de uno más y Valentino Rossi, que no me acuerdo el nombre del otro, cayó y lo pasaron por encima, y con la caída perdió el casco, o sea, cuando lo pasaron por encima ya estaba sin casco. Terrible. Bueno, lo tendieron ahí en la pista y lamentablemente no pudieron reanimarlo. Un piloto muy querido, por lo que leía recién en todo el entorno de MotoGP, que se suma a la muerte de Dan Weldon del fin de semana pasado. ¿Llegó a ver el accidente después? Sigue sexta en medallero argentino, dice Ramón. Gracias, Ramón. ¿Y no se suspenden los panamericanos por las muertes de la gente? Esto es una competencia distinta. ¿Ah, no es panamericano? No. MotoGP es el mundial de motociclismo. Pensé que era parte del... No, es un deporte que no tiene nada que ver con... entre parientes. Con panamericanos. Sí, exactamente. Otra. Así que bueno, nada, por el lado de las novedades deportivas, eso, una victoria 6-1 en Manchester City al Manchester United. United. Sí, aquellos que recolectaron durante la semana las camisetas de Tevez. Sí. ¿Lo vio? Sí, el camión de basura. Bueno, se enfrentaron hoy y ganó 6-1 el United, el City de visitante. Epa. Una de las victorias más amplias conseguida en Old Trafford en toda su historia. Un Mancini que cada vez... prescinde más de Tevez, o sea, el equipo funciona, es puntero, lleva 5 puntos de ventaja y Tevez se ve cada vez más lejos de volver a mantener minutos, aunque esta semana se reconocieron que no había pruebas para decir que Tevez se había negado a entrar. Uh-huh. Revisando los videos, las autoridades dijeron que no había pruebas. A todo esto, Mancini dijo que no iba a contar nunca más con Tevez. ¿Qué va a pasar en el medio? No sé si Mancini volverá atrás en sus pasos, en sus dichos. Y el tema es que le levanten la suspensión, él sigue suspendido, y más allá de la suspensión económica, hay una suspensión de eran 2 semanas sin entrenar con el primer equipo, incluso se tiene que entrenar con la reserva del Manchester City. Pero papá. Bueno, es una novelita más, veremos qué pasa. Mientras tanto, lo tasaron en 30 millones de euros. Ah, una bicoca. Sí, una bicoca. Razón por la cual Corinthians, que lo quería traer, Corinthians, un club donde ya jugó, Boca salió campeón. Traer, sí. Sí, Boca. El Corinthians no lo va a poder traer porque es demasiado caro, eso dicen, y porque es un jugador inestable, dijo uno de los dirigentes. Mirá vos, se cae mucho. Sí, aparentemente se cae. Sí. Pobre muchacho. Bueno, este es el momento en el que dejamos de lado la actualidad y vamos directamente a ver los deportes en... Que cargue los videos porque son largos. El elemento. Hay un videito ya, entramos a dar. Usted lo que tiene que hacer es quitar... el sonido en la página principal, ahí al ladito del chat donde está escribiendo cosas. Usted pone el parlantito en mute, deja el parlantito en mute y vamos a empezar a ver unos videos respecto de los deportes en el agua. Sí. Esta vez me dio un gustito, me dio un gusto personal. Muy bien, me parece. Porque este deporte a mí en los Juegos Olímpicos no me lo pierdo. Hizo ruido, ¿no? Me tengo que poner en silencio. Hizo un... Y me di el gustito de traerles... a todos ustedes lo que se llama saltos ornamental. Salto ornamental, no hagan esto en casa, no, chicos. No, sí. Ni en la pileta de la abuela tampoco. El retorno. La pileta de la abuela. La pileta de la abuela hemos tirado chilenas. Yo hago saltos ornamentales. Hemos tirado chilenas. Sí, doy vueltas para atrás, flip. Espectacular. Eso hago. Palomitas, chilenas, boleas. Celati, ¿usted cómo lo ve? El tipo, el salto ornamental en pileta familiar. Tengo mi experiencia, ¿eh? Tiene su experiencia. Muy bien. Saltador ornamental. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Es su especialidad. Ahí ya empezaron los muchachos. Hacia adelante. Sí. Ambas. De hecho, tengo un recuerdo cantero sobre la pileta de la abuela. No, bien. Tiene el recuerdo de sobre la pileta de la abuela, decía, no sé si se toma bien el micrófono, que se arrojó desde un metro, podríamos decir, un metro y medio. Más todavía. Un jugado, entonces, el salto ornamental. Ahora están ahí dos personas que están saltando para adelante, dan 3 vueltas y caen al agua. Esta es la modalidad sincronizado, ¿sí? Cuando van de a 2. Sí. Tienen que sincronizar los movimientos. Ahora te voy a explicar todas las modalidades que hay. En realidad traje también videos de lo que se llama el salto desde plataforma. 3. Están adelantados. Uno está al agua, adelantado pato. Eso resta puntos. Dice, No es que sea amargo, pero el salto ornamental es más un deporte de aire que de agua. Sí, es discutible. Con todo respeto, dice oyente 13. Es discutible. Ya le estamos mandando a los muchachos sí. a Islandia. Le doy la derecha, en realidad, porque es, digamos que puede ser un 50 y 50. Ajá, tranquilamente. 50. Sí. No, pero este es su columna de así que usted pero, puede hacer pero lo que quiera. Es un deporte que está regulado por la FINA, que es la Federación Internacional de Natación. Ah, está regulado por la entonces está regulado por la FINA, además, así que es de agua, saque el audio, tiene... así nos puede escuchar a nosotros y ver tiene mallita. ¿Existe algún deporte que prescinda del aire? No, el oxígeno es no lo hay. Pero la explosión está en el aire, digamos. Tienen que tener un lugar donde caer. Claro, el gran momento, digamos, del deporte es en el aire, pero si no cae en el agua, ¿pero no qué hay tiene? Dónde caer. ¿Tienen acá alas o tiene mallita? Tiene mallitas. Tiene mallitas, sí. Agua. Acá el oyente 13 dice que se la mandé a guardar, pero para darle una de cal y una de arena para el oyente 13, esta semana perdió del potro, así que debe estar feliz. ¡Palmeta! ¡Bravo! Para dedicado al oyente 13, para el oyente 13 que le gusta que pierda del potro, sí. Así que le damos una buena. El clavado o salto es una forma de deporte o entretenimiento de alto riesgo. Sí, está considerado de alto riesgo. Imagínate, ya vamos a ver el videito, el último videito de todos. Ahí van a ver vas por a dar qué. Cuenta por qué. Consiste en lanzarse al agua de una piscina, lago, río o del mar desde algún punto fijo o vibrátil. ¿Vibrátil? Sí, señor. O sea, desde cualquier cosa vibrátil. Que se mueva un poquito, digamos. Sí, vibrátil es de un trampolín. Ajá. ¿Verdad? Bien. Eso se llama vibrátil. El punto fijo puede ser la orilla del cuerpo de agua. Sí. ¿Sí? Borde de la pileta, orilla del cuerpo de agua. Desde la arena. No hasta... Desde la arena hasta la olita que rompe adelante. Sí. Bueno, eso sería también. Desde el borde del cuerpo de agua. Desde una roca. Ajá. Desde un montículo. Desde una peña. Desde un acantilado, que es lo que los mexicanos les encanta hacer. Sí, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Es un salto de 300 metros de altura. En Acapulco. O incluso puede ser muy cercano al agua o sobre ella. Dice. En el caso de sitios naturales o no adaptados para el deporte. Ah, sí, porque uno ve una saliente y se tira desde ahí. Una cascada. Sí, sí, como o una roca yo, del medio del agua. Las ollas de allá de Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, una Puceto, Santa Fe, ¿se acuerda? De una salidera rocosa, sí. Y de ahí nos tirábamos qué el palito. Qué divertido. Sudó 3 horas y media. Sí, sí. Bueno, cuenta pero, muy pero, tranquilo, la pero... gente decía, dale, muerto. Dale, había cola y yo no me tiraba hasta que me arrojé de palito. De palito. Sí. El punto vibrátil, como te decía, era una plataforma. Y también puede haber otro que, por ejemplo, se puede dejar caer desde una cuerda tendida entre las orillas del cuerpo de agua. O sea, vos tirás una soga de un lado al otro. Sí. Y bueno, te tirás de ahí arriba y ya se considera que estás haciendo un salto ornamental o un clavado. Muy bien, perfecto. Entonces, cualquier cosa. Sirve, todo sirve. Bien. Esto es necesario, obviamente, para lograr este tipo de ejercicios que están haciendo estos muchachos. Sí. Un alto grado de precisión, ¿sí? Y son movimientos que se asimilan a la gimnasia. De hecho, está ligada a la gimnasia artística. Con el comienzo de este tipo de disciplinas. Y también lo que dice la crónica que yo traje, que necesitan grandes huevos para poder tirarse. Mira, sí. Necesitas huevos para tirarte porque tenés 10 metritos. Ahí. Sí, sí, no hay dudas, ahí no podés dudar. Y más si vas con un compañero, ¿verdad? Un, dos, y claro, el otro se tira. El otro queda ahí. ¿Qué haces, maestro? Nada. Yo vi a gente cayendo de panza, De algunos metros. Eso duele muchísimo. El otro día vi el récord de lanzamiento de panza más alto del mundo. ¡Ay, tipo, qué dolor! Como 11 metros. Se te abre la panza. Se te abre la... ahí estamos viendo otro salto. ¿Tenía superficie pancística para aguantar el golpe o era un chamo flaquito? No, era un panzador. Era un digamos, con experiencia. Bueno. Ahí están saltando para adelante, hacen un trompo, cabeza y va. Sí, pero se desincronizaron y aquel cayó como el totó. Sí, el otro cayó con las piernitas. ¿De dónde arranca esto? Bueno, mirá, esto arranca así. Los primeros datos se remontan a la antigua Grecia. Y claro, ¿dónde se van a remontar? ¿Y dónde se podían tirar? Panamericana se van a remontar. Más vale. A ver, ¿y dónde se tiraban? Y en las costas del Peloponeso se tiraba. Claro. Y sí. Peloponeso. Y también en las islas eólicas, ¿sí? Y se hacía donde se empezaron a hacer concursos de saltos. Sí. Sí, esos lugares que caían en un agua cristalina. El agua donde caes ahí es un infierno. Espectacular. Espectacular ese agua. Ahí me tiro con gusto. Te tirás y te quedas buceando. ¿Qué te parece? En la civilización cretense también se hallan vestigios de esta disciplina. Sí. Huesitos de competiciones. Un chaboncito, un dibujo en una piedra, calculo. Y los saltos de trampolín, que están influidos, como te decía antes, por el desarrollo de la gimnasia, se iniciaron en Europa a fines del siglo XIX, y fueron incluidos por primera vez como categoría olímpica en la modalidad masculina en Saint Louis en 1904. Ah, muy bien, ya de principio del siglo olímpica, 20. Sí, ya es una disciplina que tiene más de 100 años olímpicamente hablando. Muy bien. Solo constaban de pruebas de variedad y normales, ¿sí? No era toda esta movida que hacen ahora, que si vos te fijas en el video, cuando van a saltar arriba te pone lo que van a hacer, el truco que van a hacer. Claro. Dos twists y medio de no sé qué. Exactamente, te muestra la animación para que uno sepa qué es lo que están saltando o qué es el nivel de dificultad que están saltando. Ahí va, ahí está, por ejemplo, ahí va el gozo. Uno, dos, tres, y al agua, pato. Para atrás. El dibujito ese hizo cinco. Hizo una bocha, sí. Sí, qué lindo errarle, ¿no? Saltar cerquita de la plataforma y tuki. Según el 88, se va a nombrar, esto es algo que yo vi en vivo y nunca me lo olvidé. Según el 88, no me voy a acordar el nombre del muchacho porque sería demasiado. Chino. No, Yankee gana la competencia de salto ornamental en trampolín, en categoría individual. Sí. Gana la competencia golpeando la cabeza con el trampolín. ¡Oh! ¿Cómo puede ser? Perdón, con un trampolín que estaba a 3 metros, ese tiró de 5. Sí. Se tiró mal y empezó a girar muy cerca del trampolín de que estaba 2 metros abajo del de 5. ¡Oh! Sí. Y rebotó ahí. La cabeza, golpea la cabeza y cae mal al agua. Y de todas formas ganó el oro. Lo hice a propósito, 10 le dieron. Ganó el oro y... sí. Ganó el oro y ahí hubo... sí, a los demás eran malísimos. Sí, de todas formas, horrible. De todas formas él después hizo otro salto y mejoró el salto y qué sé yo. Pero siempre quedó la suspicacia si no había sido porque... el otro salto lo hizo con... porque se había cortado. Sí. Lo hizo con una gasita que arriba en la cabeza. Qué lindo. Una gallow, una gallow. Para mí que le dieron la medalla y dijeron, ¿qué? ¿Y esto por qué? Claro, dijo, no sé. ¿No? Se había perdido. ¿Quién? No sé, no sé ni quién soy. ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy en Zunga? Preguntó. Sí, lo primero que preguntó. En el apartado femenino decía, bueno, en 1904 en Saint Louis arrancó para los muchachos y en el apartado femenino su debut se produce en Esto es el colmo en 1912, o sea, unos poquitos años después. ¿En qué se tiraban ahí con eso? Para mí tenían pantalones largos. Y capaz, sí, las mujeres calculo que estarían todas vestidas, ¿no entendías? Absolutamente. Camisa de fuerza. Tirándose en bikini, te quedas en bolas. No puede, es imposible, ¿no? Inmediatamente. ¿No, gorda? En pollera se tiraban. Yo nunca usé bikini. No podía mostrar las piernas. Yo tampoco, de ahí yo uso enteriza. Uso enteriza, la gorda, bueno. Es un deporte que combina altas dosis de precisión y de estética, pero que conlleva ciertos riesgos que están minorizados, en general, por las medidas de seguridad, ¿no? Que tienen este tipo de complejos que construyen para... este tipo de disciplina. Ajá. Y la necesidad de un control, tiene un control de movimiento y un control del cuerpo realmente envidiable. Sí. Para cualquier mortal. Acá una pregunta del 83, ¿los saltadores se depilan? Pregunta. No, yo creo que no hace falta. Pero capaz que se depilan porque también nadarán en pileta. O les gusta. Sí, tranquilamente. O sí, son metrosexuales en su mayoría. O porque las mujeres queda feo que tengan pelos en las piernas. También. No sé. Acá estamos viendo todos señores igual, ¿eh? Sí, esta es la disciplina masculina, por eso es el video traje este, que es sincronizado para que vean masculina. Después van a ver uno que es en trampolín en forma individual, unos chinitos que lo hicieron a beneficio. Sí, ese video es a beneficio. Fueron a competir el grupo olímpico de chinos de esta disciplina. De Guada dice, dale gorda, te entangás hasta los dientes. Imaginen a la gorda haciendo el salto ornamental. Yo me imagino el trampolín o la plataforma tocando el agua directamente casi y ahí la gorda se lanza. Y la plataforma vuela, 12, 15 metros. Sí. Claro. Sobre el público, ¿no? Yo hago, ¿cómo se llama? El lanza de jabalina con la tabla esa. Esa dice que lanza jabalina con la tabla. Claro. Hace dos disciplinas a la vez. Sí, no sé. Bueno. Tu Google es una mierda. Bueno, te voy a decir... La gorda está con el Google sacando datos al pedo, ya me parece. Ya me está preparando datos al pedo, la gorda. No tiene que ir ahí, produciendo la columna en vivo. Se encuentro en 2 minutos, quédese tranquilo. Se divide en 6 grupos los saltos. Sí. Sí. Hacia adelante, que es de frente al vacío. Ajá. Y la rotación de la caída debe ser en la misma dirección. O sea, la mortal para adelante, que se llama en la pileta. Sí, yo la hago perfectamente. Perfecto. Caigo de espalda, pero la hago. Bueno, no importa, pero la haces hacia adelante, es mortal hacia adelante. Me averigua por qué pica el agua cuando cae uno así. Para el que viene, que es el último del agua, te voy a averiguar. ¿Por qué pica el agua cuando uno cae? Bien, perfecto. Hacia atrás, ¿sí? Que es de espalda al vacío, vos te parás de espalda a la pileta. Sí. Y la rotación de la caída debe ser hacia la misma dirección, o sea, hacia atrás. Hacia la atrás. Mortal hacia atrás. Sí. Inverso, que es el que sigue, que es de frente al vacío, de frente a la pileta, y la rotación de la caída debe ser hacia el trampolín. Claro, la plataforma, este tipo de salto se llama también holandés. La holandesa. Te hace la holandesa. Está bien. Hacia adentro, de espalda al vacío, y sí. la rotación de caída debe ser hacia el trampolín. Ah, eso la frente corre total peligro. Ahí el impulso tiene que ser así, en diagonal, digamos, hacia el lado del vacío. Claro. Para darle espacio. Mientras sí. uno hace el impulso, o sea, hacia arriba y hacia en diagonal. Yo te lo explico porque tengo re clara. Con tirabuzón, que es cualquiera de los grupos anteriores que incluya giro sobre el eje de la cabeza a pies del saltador, excepto los de las manos. Ajá. ¿Sí? Sí. A estos saltos se los llama también pirueta o salto con giro. Muy bien. ¿Ubicaste? Sí, ninguna ciencia. Bueno. Y desde equilibrio de manos, que cualquiera de los grupos anteriores con la particularidad de que el saltador estará, antes de saltar, apoyado sobre su mano, haciendo la vertical. En vertical. Exactamente. Opa, ese en vertical es difícil, y hacen pinga y se... Yo hago ese, desde el borde de la pileta de en mi vertical, abuela, hago ese, hago vertical bien. Y me tiro hacia adelante. A ver, es una materia pendiente en mi vida, la vertical, jamás pude hacer la vertical. Yo salto a 15, 16 centímetros del agua. Bien. Más o menos. Bueno, es un número. Es para la pileta de mi abuela es un número. Está bastante de profundidad casi 2 metros. Está muy bien. 1,79. Es una gran pileta para hacer piruetas esa. Es verdad. Una gran pileta. Es verdad, usted lo ha... Sí. Probado algún que sí, otro verano. He probado, por suerte. Pulpo, ¿cuánto dura este? Si querés pasar al otro. 2 minutos. Faltan 2 minutos. Tiene que terminar esto. No sé si es se largo. Puede pasar al otro. No se puede pasar al otro. Es largo porque es uno de los que mejor se veía y no quise terminar. No, es que se ve lindo y está todo ahí la gente preparada mirando desde la tribuna en un gran estadio. Un enorme sí, estadio. Sí, gran estadio. Estos ahora Juegos digo, Olímpicos, no es la pileta, no es muy grande al pedo porque podría ser más chiquita. Profundidad está bien. Sí, pero... la profundidad necesita, sí, no sé, en realidad lo harán para hacerlo más espectacular, que no caiga en un estanque. O deben ser lugares con colonias no, de verano. Estaría bueno ponerle un par de baldes. Caer en el balde, monstruo. Eso sería lindo. Eso sería lindo. En el balde. Claro, porque además hay que tener puntería. Claro, o un tubo, para que no se mate, un tubo largo. Si no caes en el tubo, sos boleta. Lo tenés que caer en el tubo. Después vos tenés la camarita que te muestra que en el tubo sigue derecho hasta abajo. Hasta abajo y una cadena. ¿Cómo que estirás y salís como en un inodoro? No hay manera de entrenar eso, ¿no? Tipo, no, no hay manera. No, ponés un hula hula, unos aros flotantes. Unos aros flotantes en la pileta y hay que pasar por bueno. ahí adentro. Está bueno, claro, eso no está mal. Está bien. El 83 se pregunta: ¿los que saltan son pareja? ¿Tienen algún conocimiento? Tienen que tener un vínculo. Los que compiten en estos juegos tienen que tener un vínculo especial. Algo hacen. Sí, en la Villa Olímpica después pasan desastres, ¿no? Se tocan, sí, todo. Sí. Se despilan. Se despilan entre ellos, vienen los de las pesas. Es algo natural. Juan Truco. Es algo sí, natural. Seguramente. Me gustaría hablar con alguien que hace eso. Se despilan las partes mutuamente, dice Silveto, en sintonía con lo que decíamos. Yo tengo un conocido que es muy, muy conocido tuyo que se depila. ¡Epa! Alguien que sí. viene acá, vino acá a casa alguna y vez. No sí, en la un montón de veces. Dios mío. Es más, convivió con vos y todo. ¡No! Se depila el pecho, los brazos, sí, sí. Menos las piernas se depila muy todo. Muy suave. ¿Con cera? No sé, la me, parece que me parece que con maquinito. Con maquinito. No. Con maquinito. Sí, lo que pasa es que sí. no es muy peludo tampoco. No, no, pero no se deja estar. ¿Eh? Enseguida se tica. No. Para el veranito, sobre todo. Sí, sí. Para mostrar el pelo lindo. Usted le mira los brazos y no tiene pelo en los brazos. El famoso billar, dice el Beto, y ya me imagino algo que tiene que ver con. Claro, tiene las bolas lisitas, claro. Gran billar. La técnica billar. Vamos con el último. Le meto gamba así terminamos con esto. Vamos con el último. Vamos con el último. Dale, con el chiquitito. ¿Por qué digo yo no practiquen esto en casa? Porque el próximo video que van a ver tiene que ver con lo que. Con la seguridad personal. Mucha gente va a Cura Brochero, a Mina Clavero en el verano y se tira en esos arroyos de Córdoba, tan lindos y hermosos. Hermoso. Y alrededor hay siempre algunas piedras, como decíamos antes. Cuidado. Yo hice eso en algún momento, dudé mucho en tirarme, pero este señor no dudó en tirarse, o por lo menos tenía un poco de miedo, no tenía grandes, digamos, como movimientos de fe, no tenía mucha fe en sí mismo. No, entonces se arroja, Pulpo. Y ahí está el Pulpo puteando con la página porque no le aparece el videito. No, eso es una mierda. Pero lo que le pasa a este muchacho es, sí, es difícil medio... de. No le dé de vuelta, estaba por empezar y no, se no corta, me parece. Empezar. No estaba por empezar. Bueno, pará, mientras, ¿sabes qué? Te tiro lo que. Tíreme, los saltos que saltan, sí, lo que hicieron más las vueltas. Diferentes posiciones corporales para saltar. Sí. Uno, el cuerpo totalmente extendido, piernas juntas y brazos sobre la cabeza a la altura de los hombros o pegados al cuerpo según el momento de la caída. Ajá. Estirado, es esa categoría. Ajá. Dos, el cuerpo doblado por la cintura con las piernas extendidas y los brazos extendidos o sujetando las espinillas. El librito encogido. O autofelatio. Claro, la bolita. Sí. Muy bien. Tres, el cuerpo doblado por la cintura con las piernas dobladas por las rodillas y los brazos sujetando las espinillas. Bolita. Que es carpado. La bolita. ¿Sí? 20 y 46. El cuerpo en cualquiera de las posiciones anteriores. Dios. No, ya fue, ya fue. No, siga, siga, siga. El cuerpo en cualquiera de las posiciones anteriores, sí, son no. ocasiones cuando el cuerpo está estirado, una mano queda sobre la cabeza y la otra sobre el pecho, como que en secuencia del impulso, para girar el tirabuzón. ¿Te ubica, gorda? Sí, una perfecto. Uno así y uno así. Uno sobre la cabeza y uno sobre cuando el cuerpo. Cuando gira. Exacto. Yo la miro porque usted sabe de danza. En turmalina. Sí, pero igual esta pose no... Te tiro la última. La gorda, sí. La altura del trampolín puede ser de 1 o 3 metros en campeonatos mundiales. Ajá. Y solo de 3 metros en olimpiadas. Exclusivamente 3 metros en olimpiadas. Bien. Y la plataforma de 10 metros en ambas justas. Aunque también existen plataformas de 1, 3, 5 y 7 y medio metros. Que son usadas generalmente para competiciones de categorías inferiores. O para entrenar los saltos después que sean usados en plataformas de 10 metros. O sea, para entrenamiento, pero no para competencia oficial. Si querés te digo cómo califican los jueces y si querés no... No sé, decime vos por el tiempo. ¿Cómo califican los jueces mientras vemos cómo el pelado se rompe la cabeza? Dale. 1, por aproximación. El cuerpo estará recto, la cabeza erguida y los brazos extendidos en cualquier posición. Ellos evalúan por aproximación cómo quedan... Ahí, ¿lo vimos ahí? ¿Cómo quedan? Muchacho. Dígalo, termine. Cómo quedan los brazos en cualquier de estas posiciones para evaluar cuántos puntos pierden o ganan de acuerdo a cómo lo hicieron. Perfecto. Y así vemos algo más, entonces, seguramente en Mina Clavero, un cura brochero, decía... Esos... Y ahí va el ping. Y le da entonces a la cabeza. No, y ahora lo va a mostrar en cámara lenta. Ahí va el gordo, el gomazo y ¡pa! ¡Cabecea! No, ¡hijo de puta! No muestres esto. ¡Qué cabecea! La piedra, la plataforma. Sí. Eso es lo que no hay que hacer, señoras y señores. Este verano, entonces. Un pelotudo. Menos si no hay premio, de verdad. Sí, salta que da calambre, muchacho. Claro, sin premio, sí, no era necesidad ese salto. No. Tírate para arriba, para adelante, en bolita, viste, ¿no? No, ¿qué hace falta? ¿Qué estaba tu novia mirándote? Claro, pelado. Gil. Pelado, bobo. Bueno, y se tira y cabecea la plataforma. ¿Cómo le pasó al señor ese? Pasa de los Panamericanos a los Paralímpicos, sí, ¿no? Con exactamente, de los Panamericanos sí, a los Paralímpicos. Pasó el Paralímpico. Exquisita columna hoy, muy trabajada. Pobre la madre de ese muchacho, dice madre. Pensando que ahora estaba viendo el video de la madre. Sí. Imagino que, espero que no esté el mirando. Hijo lo tendrá ahí comiendo en su casa. Sí, esperemos que no. Por una se sonda. Puede valer por sí mismo. Sí, no sabemos qué pasó después. Si se ahogó o dio con una roca filosa abajo. No sabemos cómo que terminó el pelado. Señores, vamos a cerrar 20:49, 9:50 casi, 10 minutos de la segunda hora de este programa. Para entrar ya en minutos breves a las canciones de Emiliano Gelati. Después La Gorda, después El Pulpo. Fue. Top 5. Pero estaríamos comenzando con alguna que otra sección de este programa, podríamos decirlo. No sé, algo está por pasar, algo está por venir. ¡Qué gran! Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Sí, decía, entonces 20:50, ya estamos arribando a los 10 minutos que faltan, según este reloj, el de la radio, ¿viste? Es así. Boca de urna, ¿qué no se puede estar adelantando? Sí, que buenas noches, parece que ganó Cristina, de eso no hay duda. Dice que parece que ganó Cristina y de eso no hay duda. Así que, bueno, es un momento histórico de alguna manera porque volvemos a votar y se van sucediendo. Ya nadie va a tocar la puerta de los cuarteles, no. Gracias a Dios, pensaba eso. Ya estamos muy acostumbrados a la democracia, espero que siga por mucho tiempo más, así, de esa manera, y no como quiere el señor Duvalde, que en 2 años, por ejemplo, algo que había dicho recién por Twitter, esas cosas. Una barbaridad. Dice que en 2 años, no sé, estaríamos votando de vuelta, porque todo se va al demonio, y ese tipo de cuestiones agoreras, me gusta decir esa agoreras. Palabra, porque ya la utiliza 6, 7, 8 todos los acá días. Alfonsín dice que están disputando el segundo lugar desde el segundo lugar. Ajá, bien. Eso dice. En sí, cuarto lugar. Entonces. O sea que están peleando con Biner, no sé lo que se llama, algo así, tipo Bineroso, segundo puesto o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren quién entra ahí. ¡Un oso! ¡Hola! ¡Intelectualoso! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Disculpa, ¿se puede fumar acá? Sí, sí, se puede fumar. ¿Cómo le va? Bien, cansado. ¿Está cansado? Lo noto cansado. Un poco carraspeada la voz, oso. Sí, estuve de juerga ayer y caminar hasta acá me cansa. Es muy raro esto que venga un oso intelectual, el famoso intelectual oso, que hoy está presente en este... ¿Es que se filtra todo? ¿Se filtra todo de todos? Este, acá el pulpo no se me hace comentarios. No sé, no el oso, que no se enoje el oso, que se va a... No, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Oso, bien? Bien, ¿ese es animal como yo? No, él sí es pulpo, pero es pulpo, no es así como usted, no. Todo peludo y grande. Sí, es eso, por eso pulpo estoy cansado. Pulpo del agua nada más. Claro, no, yo estoy cansado por eso, porque soy peludo y grande y me cuesta trasladarme. Le gusta caminar, sí. No es fácil. Es sorprendente que sepa usted tanto de las cuestiones intelectuales de la vida. Yo me preguntaba eso. Sí, leí mucho. De cuando lo vi. Tengo mucho tiempo al pedo. Sí, algo. ¿Qué es eso? El oso. No, yo no sé. Yo el celular lo tengo apagado. El celular lo tiene apagado, sí. Dice el oso. ¿Usted tiene celular, oso? Claro. ¿Dónde vive? En el bosque. Ah, ¿y está. ¿Alguna vez estuvo en el. ¿Está contento de verdad? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el bosque? No estoy de acuerdo con el gobierno. Uy, el oso, intelectual oso, sí. No está de acuerdo con el gobierno. Yo pensé que los que no estaban de acuerdo con el gobierno eran gorilas. No. Sí, no, ellos también están en desacuerdo, pero yo soy mucho más tranquilo que ellos. Escúcheme, intelectual oso, ya que lo tenemos acá, ¿podemos hacerle algunas preguntas? Sí, sí, qué sé yo, sí. Pulpo, ¿le quiere preguntar a usted? Sí, por ejemplo... ¿Sabe de todos los temas que quiera? Todo lo que sea. Sí, cualquier cosa pregunta. Pregúntame lo que quiera. Pues yo sé, querido. Hace poco como que estuve pensando, ¿no? Y ya que traes lo del gobierno. El anarquismo, ¿cómo definís? ¿Qué es? Anarquismo. ¿Ya le pregunta anarquismo a uno? Ya de una. ¿Y qué sé yo? Dijiste que sabe todo, qué sé yo. Bueno, es el intelectualoso. Sí, yo te puedo responder que es para mí el anarquismo. No sé si hay una respuesta global que sea la respuesta... A mí me interesa saber la respuesta de... Bueno, yo te digo lo que es para mí el término, lo que significa anarquismo. Para arrancar te diría que, bueno, si nos remontamos al origen, el anarquismo viene de Grecia, ¿no? Significa sin autoridad ni poder. O sea, ya la definición griega te dice mucho de lo que... ¿Cómo sabes, tío? Impresionante. Es un genio, lo amo con tu mierda. ¿Y todo eso lo aprendí en el bosque, oso? Yo ya te dije, tengo mucho tiempo al pedo y leo en el bosque porque no tengo mucho que hacer, no tengo trabajo. No necesito trabajar. No te claro, porque usted come fresas, sí, antes comía así del riachuelo, cuando estaba bueno, comía unos pescaditos, pero ya no se puede. Ah. Por eso no estoy de acuerdo con el gobierno, en parte, ¿no? Ajá. El saneamiento para mí es clave. Para mi ecosistema es... Y la ley de bosques y eso. ¿Le vino bien la ley de bosques? Sí, a mí me vino bien. Igual estoy también en desacuerdo con la explotación minera y bueno, claro, pero ya nos vamos por las ramas. Quería completarte un poco lo del anarquismo, pero sí. Ya no nos importa. ¿Esto es un oso también? No, ese es el agua. Depilado. Claro. Ponele. Pero dicen que la ciudad es una selva. Sí, pero yo me manejo por el bosque. No, yo, a mí la selva es otra cosa. Es como que me digas una sabana. Es diferente un bosque a una selva. Es verdad, sabe perfectamente el oso. Intelectualoso, ¿en qué año aparece el anarquismo? Mirá, el anarquismo en sus raíces está muy influido por una idea rousseauiana, ¿no? ¿Sabes quién es Rousseau? Claro, por supuesto. Sí. El individuo es bueno por naturaleza. Sí, y la sociedad o el Estado, sus instituciones, son los que destruyen esa felicidad, ¿no? Ah, pero es tremendo eso. Pero ¿y en qué año aparece? No me lo contestó. No, mirá, su influencia arranca más o menos, ponele en el seno de las sociedades industrializadas, cuando arranca, viste, toda esa movida en Inglaterra, en... Me hace acordar a Liberty, el intelectualoso. No sé quién es. Sí. No sé, otro intelectualoso. Para mí, qué sé yo, arranca por ahí, ¿no? A partir de la industrialización y en los países avanzados tuvo mayor peso, por supuesto, el marxismo, ¿no? Mi ídolo, Carlitos, lo amo. Sí. Y bueno, Carlitos Marx está hablando. Sí, sí, claro, sí, por sí, supuesto, sí. Se sobreentiende, ¿no? No debe hablar de Gardel. Ajá. En España, por ejemplo, lo que se llamó el anarcosindicalismo se materializó, ¿no? En una creación de organizaciones como la Confederación Nacional del Trabajo. Esto jugaba un papel bárbaro, importantísimo en lo que para nosotros nuestro movimiento en el primer tercio de lo que sería el siglo XX. En ese momento. O sea, el primer tercio del siglo XX ya aparece el anarquismo. Sí, más o menos por ahí, yo creo que ahí es donde nace realmente, es el feto de lo que llamamos hoy el movimiento anarquista. Y acá, Gordo, ¿usted le quiere preguntar algo? Sí, pero acá dicen que es un poco cheto ese oso, habla como para adentro. Dice acá el punto. Soy muy leído. Bueno, y eso que te... Y uno cuando lee se instruye, por eso este país está así. Yo pensé que usted leía para... Viste que cuando uno lee, uno habla para adentro. No, en realidad yo tengo compañía. Tengo un grupo de osos que con el que nos viste nos vemos seguido, comemos, no sé, algunas frutitas y, o basura que hay por ahí. ¿Le parece bien tomar basura eso? Y pero lo que pasa es que escasean los recursos en el bosque, no es como antes. No es, ¿qué bosque? No es Sherwood. No está cuidado, ¿no? Por la... No, en realidad pusieron un guardaparque, pero lo cagamos matando. ¿Y por qué? Sí, por, ¿cómo es seres humanos? Porque estaba de amarillo y decía pro en el hombro, así que le dimos. Dijimos, no, este pibe no entiende nada. Y hablando de pro, ¿usted considera que el pro es anarquista? No, yo creo que el PRO es un cáncer. Okay. Bravo. Extirpable, por supuesto. ¿Algún anarquista en nuestro país? Mirá, como, qué sé yo, yo creo que te podría empezar a... En realidad es largo el tema, porque yo te puedo decir que llegaron anarquistas a fines de 1800, 1871, 72 más o menos, ahí caen algunos anarquistas al país que venían de la Comuna de París. Usted sabe lo que fue la Comuna de París. No sabemos. Bueno, pero ya me voy mucho y yo me tengo que ir porque me llega un huevo llegar hasta allá, hasta el bosque otra vez caminando. Sí, escúcheme, yo le quería hacer una pregunta que quizás usted como intelectualoso me la podrá contestar o no. ¿Cómo viene de temperamento usted? No, mirá, la verdad que soy bastante irritable porque soy muy leído. Bueno, pero igual yo creo que de todas maneras... ¿qué piensa de la anarquía que se vive en Bailando por un Sueño ahora que se fue Graciela Alfano? ¿Qué dijiste? Que Graciela Alfano se fue de Bailando por un Sueño. Bailando por un Sueño, el programa ese que es no, muy flaco, conocido. Pero, disculpame, creo que me equivoqué de lugar. No, pero no se enoje. No, Alfano me decís. ¡Alfano! No se enoje. ¡Alfano! No se enoje. No se enoje. ¡Pará! Con el pulpo. Con el pulpo no. ¡Para que me salió! ¡Alfano! ¡Alfano! No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero... Era Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Hola, ¿qué tal? Y bueno, le vamos haciendo el torniquete al pulpo porque el oso, intelectual oso. Hijo de puta. Se puso mal cuando le hice. Discúlpame, pero porque le pregunté. Yo no le dije eso, nada, yo no fuiste vos. No, yo le pregunté por lo de. Pero se ensañó, entró a tirar zarpazos a cada uno. Y bueno. Pero bueno, es para ir. Está bueno porque se le puede ir preguntando cosas. El problema es preguntarle algo que no. Que no va. Que no va, que no le gusta. ¿No? Que no es intelectualoso, entonces. Qué hijo de ¿viste? Puta. Se pone, y te dijo. Se que, irrita. Te dijo que el por suerte no se quería. Fue al campo. Bien, al bosque, digo. Bosque. Sí. Al bosque de Palermo. Tenemos ya la presencia y entramos en la segunda hora de este programa. Y con nosotros, sentado aquí a mi izquierda, el señor Emiliano Gelati. Volvemos a aplaudirlo y a darle la bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias. Bien. Emiliano Gelati es un intérprete en este momento de guitarra y de sus propias canciones. Previamente alguna vez nos visitó aquí con el amigo Facundo Borostiza haciendo música de Bach. Para quien escuchaba este programa hace un año, casi, lo habrá escuchado interpretar algunas canciones de Bach, ¿es verdad? Exactamente. El día del cumpleaños de Bach, me acuerdo, que fue. Recuerdo. Que vinieron y... ahí, sí. Sí, efectivamente pasó eso. Bueno, ¿cómo anda, Emiliano? ¿Todo bien? Todo muy bien acá, pasando un grato momento. Bueno, me alegro. Entre los animales. ¿Tuvo miedo cuando vino el oso? ¿Cómo lo vio ese momento? ¿Se cubrió detrás? Yo lo vi detrás de la guitarra. Esto era ahí resguardado. Sí, se lo veía agitado. Por suerte se fue. Pero ya estamos tranquilos. Estamos aquí para abordar su música. Así ¿está bien? Es. Sí, señor. Hablamos en la semana de algunas composiciones, canciones nuevas, algún trabajo en lo personal, artísticamente emparentado con la música. Y bueno, quería preguntarle en principio cómo es que va... Y el por qué, quizás si hay alguna razón definida que haya pensado, el por qué va definiéndose o abocándose a las canciones, a empezar a cantar y a tocar la guitarra, e ir dejando un poquito de lado su faceta musical previa de bajista. Te diría que es una cuestión de limitación emocional. Ajá. Lo que me ocurría un poco con el bajo. Por lo general siempre fue tocar músicas compuestas por otros. Uh-huh. Y de repente empieza la limitación, donde uno, la expresión de cada uno necesita que pase algo y más. El cuerpo ya pide. Uh-huh. Apareció este canal. De a poquitito fui empezando a cantar, la guitarra siempre me acompañó. Y ya hace un montón que no toco el bajo. Fue quedando ahí. Sí. Solo al final de la cama. Está en el cajón. Y canciones, ¿qué le pedía al cuerpo? ¿Canciones de qué le pedía al cuerpo? Yo, mira, hace un tiempo toqué, justamente toqué el jueves pasado. No pasa nada. Sí. Con poetas. O sea, hice música y algunos poetas ahí. Ajá. Uno de ellos decidió contar, leer su diario íntimo. Y ahí me quedó muy grabado, porque es como un diario íntimo también, mis canciones. Bien. Ese es el detonante. El reflejo. Hay de algunas de protesta, pero son protestas ni siquiera contra mí, o conmigo mismo, ¿no? Pero. Sí, o sea, sí. Son, se entiende. Protesta contra una circunstancia determinada, contra algo que donde se ve involucrado. Sí, tiene que ver con eso. ¿Estamos grabando algo? ¿Cómo viene la mano esa? No, hasta ahora la idea es grabar en el verano. No muy sé bien. De qué forma, ni dónde, ni cómo, pero sí grabar. Pero ya está la idea y ahí ha enfilado las naves. Sí, hasta ahora fue las ganas y la necesidad de curtirlo en vivo y abrir esto nuevo. Es un cambio gigante, ¿no? O sea, de pasar de ser bajista al canto, a la guitarra, a las palabras de uno. Eso uh-huh. tiene un peso gigante. Ahora, el haber tocado el bajo un tiempo largo y haber sido, digamos, partícipe en las canciones de manera quizás armónicamente desde la tónica. Quiero decir, para el que no sabe música, quizás participaba de una canción o de una música en particular, no desde la armonía, sino desde la base armónica. Desde la base. O sea, el grave es el que da el poder de los cambios de tono, vamos a decir así, o el principal llevador de los cambios de la armonía. Exacto. Pasar eso a la guitarra hace que compongas desde esa misma función que tenía el bajo, o empezaste a descubrir cosas diferentes. Comienzo teniendo una fusión extraña, a lo mejor, del tema de los bajos y la armonía y todo. En este momento siento necesitar una base, digamos, de pasar de ser la base, la transición me llevó a ser la base y todo el resto, y de a poquitito empezar a componer más tipo guitarra, claro, y necesitar a alguien que haga eso que hacía usted en sí algún momento. O que sea una canción no tan bajística, claro, pero sí hay una cuestión. En realidad es una frecuencia de uno que nunca se me va a ir. Ajá. Porque los bajistas somos, sigo siendo bajista, seguro, ya. Queda ahí. Eso no se pierde, como sé que somos una especie, sí. Y se nota. Más de una vez me dijeron, che, vos sos bajista, y nadie sabía nada. Claro. ¿Le pega más fuerte a la guitarra al bajista o...? Y yo le pego duro a las dos. Bien. A las dos. Porque la cuerda es más grave, también es más gruesa, más duro un poquito el instrumento. Sí. La guitarra. A veces uno se va acomodando los instrumentos, ¿no? Hay instrumentos que te aguantan más, otros no. Pero sí, le doy, soy un... Un rosca. Sí, como el jefe, como The Boss, como se llamaba, Bruce Springsteen, que le da la guitarra como si hubiese sido bajista en algún momento. Sí, todo me sale así medio. De a poco, viste, bien, que se van apareciendo cosas diferentes, energías diferentes, entonces las canciones te van pidiendo otras cosas, algunas son más fuertes que otras. Ah. Hablando de Bruce Springsteen, por ejemplo, ¿influencias Emiliano Gelati? Inglesas. ¿Influencias musicales? ¿Inglesas? Inglesas, sí. Empezando por los Beatles, por ejemplo. Sí, claramente. ¿Y qué más? ¿Por qué rama? ¿Qué rama? Y rama de Radiohead, me gusta mucho, me gusta mucho Floyd. Todas esas cosas sé que están presentes conmigo. Bien. Sí. ¿Y eso lo lleva a las canciones o compone completamente diferente? Porque eso pasa a veces, ¿no? La influencia a veces es... Y cuando la influencia está, cuando la influencia está tan presente, ya llega un momento que hace ruido. Le hace ruido a uno porque... Esto es como... Claro. Sí. Porque es... la identidad musical, artística, es fundamental para que puedas hacerla toda la vida. Claro. Bueno, para reflejar lo que uno es y no lo que es, claro, otro. Si no, estamos haciendo como si fuésemos el otro, con lo cual es imposible. Pero es difícil el encuentro de la identidad, digamos. Es difícil y tiene que ver con una búsqueda de uno, desde ya, porque sí, si no, es mucho más sencillo capturar lo que hace el otro y más o menos modificarlo y hacerlo, a encontrar algo propio, bancar eso propio y que te digan lo que te digan y estás con insistir eso propio. Insistir con eso, claro, sí. Imagino que Spinetta no le caía bien a todo el mundo la primera canción que tocó también. No, y creo que no le cae bien a todo el mundo hoy. Claro, seguro. Después de tantos años. Sí. Es respetado. Sí. Eso por sobre todas las cosas. ¿Por qué fue consecuente quizá con su estilo, con su forma de componerlo? Muy bien, ya hicimos una introducción. Bien. De lo que es hablado. Me gustaría, claro, escuchar un poquito acá en vivo. Son las 21:09, la gorda acaparó la computadora, no puedo ver si hay oyentes diciendo algo. Ah, está chequeando, bueno. Entonces, ahí está su público, Emiliano Gelati. Aquí estamos nosotros para ofrecer de alguna manera el canal. Y cuando usted lo disponga, nombre del tema, si es que vamos quiere. A continuar con la cuestión faunesca y me... No, ¿me va a tocar el oso? Una el león. El león. El león, voy el a león. Tocar. El león, entonces, Emiliano Gelati, egocéntrico, sonando 21:10, nuestro invitado de hoy. Ese rugido es mudo absurdo en tu cajón. Desnudarse no es tan fácil, no es traumático, es más que un hábito. El día se te vuela, no supiste ver que es esa melena que te pesa, te frena. Ay, oh, tanto tiempo. Ese rugido es modo absurdo en tu cajón. Desnudarse no es tan fácil, no es traumático, es más que un hábito. Tanto tiempo estimulando ese mambo espiritual, tanto tiempo delirando. Estoy tan lejos, puedo ver. Tanto tiempo estimulando ese mambo espiritual, tanto tiempo delirando. Estoy tan lejos, puedo Celati que acaba de cantar El Rey León. No, o, el León, León, el León. El León, porque El Rey León es una película. Vamos, Ey León. Ey, es este, León. Porque no es un león, efectivamente. Hay una metáfora detrás de todo eso. Debería que supone ser un león. Claro, supone ser un león. Eso es más metafórico todavía. Estás afinando la guitarra en re, ya hay un tema ahí en la gatera. Sí. Seguimos bien con los felinos, ¿no? Yo digo gatera. ¿Qué viene? Vamos a hacer uno más ahora y después hablamos un poquito más. Y continuamos. Dos más. Este se llama De los Remolinos. De los Remolinos. Una canción nuevita. Muy bien. Segundo tema entonces de Emiliano. Seguimos hablando con él. Quiero decirte todo lo que fuiste, quiero contarte todo lo que se llevó el arte de los remolinos, de los remolinos te quiero. Y si la suerte no estuvo mil veces, yo solo digo que sigue ahí nuestro bote. Nuestros corazones latiendo. Esa de mí. A veces es difícil si no soy increíble. Igual nosotros volamos, nos fuimos tan alto, bien de la mano. Te quiero. Algunos pasos llegaron cargados, otros que dimos sin pedir demasiado. Las flores brillaron, rieron a pensar en mí. Solo, Gelati con banda. ¿Cómo toca habitualmente? ¿Cómo se las arregla? Como puedo. Lo importante es hacer las canciones y ver qué pasa. Pero hay una banda por ahí dando vueltas. Hay una banda, hay un trío. Bajo, batería y usted la guitarra. Bajo, obviamente. Batería. Eléctrica. Guitarra eléctrica. Sí. Sí, no es. Lo que me gustaría continuar, me gustaría agrandarlo, porque no lo siento un power trio. Ajá. Lo que me propone a mí lo que me sale, ¿no? Sí. Hasta ahora fue así, estuvo bueno. Yo en un principio tuve las ganas y la búsqueda de llevarlo al mínimo posible, la música, a lo más básico de todo. Sí. Porque es más asible y es más fácil, digamos, ir y juntar tres que juntarse cinco, sí, por un lado eso, pero era más que nada una cuestión musical, así medio de prueba. Claro. Ponerme esa meta, decir, vamos al mínimo, porque venía de hacer cosas con 400 pistas, bueno, exageradamente, y llevarlo al mínimo, y que funcionen las canciones, y poder hacerlo desde lo más básico. ¿Y resulta? ¿Vas solo a tocar o tocas con el trío y...? Sí, hay conflictos del tema sonido en los lugares. Está difícil el tema tocar. Y todos sabemos que hay una complicación del volumen, de un sonido que respetable. Que favorezca la música y no que reste. Ya ocurrió, por ejemplo, otra vez que el sonido estaba muy mal. Y te quita la posibilidad de disfrutar lo que estás haciendo, porque te escuchás mal. Ya te predispone mal, la gente va y... Sí, pasa mucho que yo encuentro la diferencia entre quizás el teatro. Guada dice muy lindo, gracias Guada. Decía que es quizás más fácil encontrar un teatro con infraestructura para hacer una obra, con todo lo que eso implica, un sonido, unas luces, una escenografía. Que se mantenga en cartel y todo, que encontrar un circuito de música, de la misma manera que podrías ir a ver bandas de música. Y un poco como la responsabilidad, obviamente, eso tiene que ver un poco, pienso yo, ¿no? Esto ya es una cuestión personal, como una falta de política cultural, de tratar de generar esos espacios para que las bandas vayan y armen un show. Pasa mucho que uno va y toca y es simplemente tocar los temas, pero todo lo que va alrededor de eso, el sonido, las luces o pensar un show, todo, se olvida, queda de lado. Sí. Porque en el medio hay un arreglo con el tipo que hay que pagarle el sonido y darle 30% de la entrada para él. Sí, terminan siendo más trabas de... Sí, o sea, y claro, el hecho artístico, digamos, se pierde un poco. Y queda en otro lado, uno se desgasta mucho y llega el momento de la música y de la expresión ya baqueteado, digamos, ¿no? Claro. Donde hay cosas que... Mucho ruido en el medio, quizás. Claro, entonces uno simplemente quiere ir a tocar su música y disfrutarla uno y que la disfruten los que están ahí. Seguramente. Y son un montón de cosas. ¿Cómo pensás un show ahora? Cuando tenés, cuando te toca un ir a, y tocar solo, por ejemplo, hacer un show solo, guitarra y voz, ¿te mandás a hacerlo o solamente estás tocando en vivo con el trío? No, no, me mando a hacerlo. Tuve varias experiencias. La que yo más disfruté en particular es... Acercamos el micrófono. Es una... O sea, fue en un lugar que se llama Pasemos al Living, que es sin sonido. Yo, de hecho, desde la última dije, bueno, a tocar sin sonido, porque bueno, es más ameno. Es... Menos ruido, más íntimo. Claro, naturalmente, para menos gente, pero esto es más lindo. Entonces, bueno, si somos 20 y está excelente, mejor que seamos 40 y esté para atrás. Seguro. Va mutando, es como te decía antes. La verdad que no tengo un plan. Tampoco siento que haya una identidad sonora. O sea, estética de la cuestión del sonido. Sí, hay una cuestión mía, personal, ¿no? Seguro. Que me gusta igual, estoy disfrutando de hacerlo de diferentes formas. Estoy disfrutando de hacerlo acústico, criollo, acústico, eléctrico y desenchufado, o sea, desenchufado el sonido. Sí. Las veces que lo hicimos eléctrico en Power Trio, estuvo buenísimo. Estuvo porque es otra energía, porque uno toca parado y porque el volumen también pega en el cuerpo y eso es increíble. Son todas diferentes experiencias. Después te cuento igual, cuando, o sea, cuando agarre... Diré, a ver, también, en vivo. Cuando sean por lo menos tres veces iguales, seguidas, ahí te voy a decir, che, Nicolás, estás por acá. Bueno. Hasta ahora no hubo una repetida. Estamos bien. Y lo último, antes de escuchar un par de temas más y ya ir a La Gorda y al Pulpo Top 5 el día de hoy, imagínate que vas a bailar para el final. Totalmente. Todo el mundo baila. ¿Familia de músicos o sos un paria en ese sentido? Hay música toda la vida en la familia. Los músicos de mi familia son mi primo. Ajá. ¿Un primo que conozco? Abre Valle Ramiro. Ah, muy bien. Sí, claro, no sé. Ya de hecho, amigo de la casa acá. Vino a tocar también. ¿Vino a tocar? Sí, sí, señor, le vaya y escucha la radio y todo. Mirá, qué bueno. Sí, de hecho yo te voy a tocar con él. Efectivamente. Dice palmas. Nada, palmas, eso la verdad. Sí, es unas palmitas, la gente avanzó todo. Familia de músicos, o sea, músico mi primo, realmente. Sí. Pero la música siempre. Mis viejos amantes de la música, siempre hubo música. Música... académica. De ahí yo tengo mi, seguramente me vino por ahí la faceta clásica, ¿no? De tocar con el dúo Bajiano. Con el dúo Bajiano, o sea, pasaron muchos años que no recordé ese gusto por esa música y de repente me encontré tocándola. Uh-huh. Y se me vinieron algunos recuerdos de cuando era niño, de 5 años. Queda ahí, queda en la memoria, queda RAM. Claro, claro, queda dando vueltas. Así que esa es su influencia. Esa, ahí está, la música estuvo siempre. Muy bien. Tenemos un alguna página o Facebook, ya estamos, Emiliano Gelati. Facebook, soy muy lento con la cuestión tecnológica, realmente. Un MySpace. Hay un MySpace con mi nombre, hay algunas grabaciones un poco precarias, pero hay. Vamos a dejar ese link ahí para la gente, para que por lo menos le conozca el rostro en algún punto, o si se sacó fotos semidesnudo. Esas son las que más hay. Desnudo, desnudo totalmente. Emiliano Gelati googlea imágenes y aparece. El MySpace es myspace.com/ Emiliano Gelati. Con doble L, Y y doble L. Y de doble L, una sola T. Y latina al final. Muy bien, ese es el link que ya estamos dejando en el Facebook. Pero también podés copiarlo ahí y dejarlo en el chat de la página principal sin las W's. Sin las W's. Para el chat, porque si no, el chat no lo cosa. Muy bien, señor Emiliano, siendo 21:27, vamos a escuchar un par de temas más. ¿Le vale. parece? ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y bueno, nada, ya queda convidado para el Festival Egocéntrico en diciembre, el 4 de diciembre, que parece que todo se va alineando para que pase en ese momento y en esa fecha. Espectacular. Estaríamos cerrando ya con los artistas exclusivos, toda esa cosa. Así que si podemos llegar a coordinar ese momento, le viene bien y todo, ya será un artista también invitado de esa me viene bien, ya ese momento. Muy bien. Así que alguien más va a estar, su primo tocando. Bárbaro. Le comento, así que ya pueden ir arreglando la escena de Pimpinela con los dos y nos deleita con algún cover. Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No sé quién hace de Joaquín, pero bueno. Ya lo verá usted con su primo. Vamos a ver. Emiliano Gelati, entonces segundo, tercer tema que estamos escuchando, ¿qué vamos a escuchar? Se pasa. Se pasa. Se pasa. ¿De la expresión se pasa? Vos te pasa. Se pasa. Se pasa. Se pasa, las cosas se pasan. Perfecto. Adelante. ¿Qué pasa cuando sale el sol? ¿Y qué pasa? Se pasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si callara el sol? Se acabó. Enmudece la voz de quien dijo. ¿Qué pasaría si callara el sol? Se acabó, enmudece la voz de quien dijo. Oh, ¿qué pasa? Ah, se pasa. Se pasa. se pasa. Se pasa. Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuises, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Bien los frenos. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. Uy, ¿para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Acopli, acopli. Bien, me siento salgo en River cuando acopla. Dejamos el clima del amigo Gelati ahí, ¿no? Como entramos en un clima y ya nos fuimos directamente a esto, que es lo que de la gorda. Bueno, pero estamos hablando de acá, que es otro momento radiofónico, obviamente muy diferente. Pero estamos hablando de que acá uno de todos los que está acá adentro no votó, no sufragó. Levante la mano el que votó. ¡Uy, qué mal! ¡Qué feo! ¡Que no votó! Hay que poner Twitter. Pero decíamos que justo estábamos hablando ahora en el corte que no pasa nada, no pasa nada, gorda. No, no pasa nada. Mira, en las elecciones pasadas. Sí. No pasa, sino en este invento primaritario que hizo la Presi para ver. Sí. Para ver cuánto en publicidad ponía. El 70% de la población fue a votar y fue récord. Ajá. ¿Usted cree que hay otro 30% de los argentinos encarcelados, multados, privados de su libertad, privados de la extensión del país para saltar para el lado? No. No. No hay. Se complica para hacer trámites. No se complica para hacer trámites, no, porque además vas, haces el DNI nuevo y aquí no ha parrezado nada. Bueno, espéreme que vamos a cerrar el momento Gelati. Sí. De esta Gelati noche. Time. Gelati Time. ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo? Uy, que sea, se lejos. Arrima. No, no, ahí, quiero se que sepan que su apellido me da hambre. Porque no. Quiero un gelati de dulce de leche con... Claro, hambre es otra cosa. Con pedacito bueno, de chocolate. Una mano sugerida, el aseo personal. ¿No conocen la marca Gelati? No. ¿En serio? ¿Hay un desodorante Gelati? No, me mató. No, no. Yo, Rexona, no te abandona. No, usted lo sabe porque es apellido, pero no se lo fundó. No, claro. Vos decís que hay un Gelati. No sé si hasta el día de hoy, pero. En algún momento hubo. ¿No es una Rexina que cambió de nombre o...? No. Gelati era. Y le decían así en la secundaria, tipo desodorante. Rolón, desodorante o bolilla. El helado es más fácil. El helado, sí. Sí. Más fácil. Sí. Pecho frío, esas cosas. ¿Pecho frío? ¿Le decían pecho frío? No. Dulce de leche, alguna chica. Dulce de leche o... Hoy estás... cucurucho. Mi cucurucho, por ejemplo. Derretidito, ¿no le decían alguna chica? Y así. Y así podemos seguir. Y así hasta que conteste toda una secundaria, 5 años podríamos estar. Muy bien, Gorda, entonces volvemos a tu momento. Está el señor Gustavo Luis Escobar hablando. Sí, en un ratito intento conectarme, dice Gustavo Luis Escobar, tratando de hablar desde Malasia. Malasia. El cocinegro right. 8 y 23 de la mañana, no sé qué es lo que hace. ¿Qué está haciendo? ¿Chinchulines despierto en Malasia? ¿Chinchulines de qué? De... Marinando pollo. Marinando pollo, podría ser. Pero no sé, algo está haciendo el cocinegro. Y bueno, nosotros por ahora, por el momento... Lo mantenemos aquí, a raya, en el Facebook, y en cualquier momento quizás hagamos algún relámpago, una conexión relámpago. Pero son 21 y 38, Gorda, es tu momento de presentar un video dedicado... Super Gorda. No, sí. Hoy traje, volvemos al cine, a ver qué va a decir hoy. Bien, Gorda, volvemos al cine. Nunca debimos habernos ido. El comentario acertado de 53% para Cristina, 16% para Wiener, 15%. Sí, ¿qué cosa? Yo recontestamos. Viejos son los datos de ahí. Ahora te lo confirmo, pero estaban esos en 15% de las mesas, van por el 23%. ¿De? Se mantiene más o menos los parámetros un poquito más arriba, Cristina. De un amigo de Boca de Urna están tirando los datos. ¿De? ¿Hoy no hay fútbol por esto? Hoy no hay fútbol por esto, sí. Por Dios, por cualquier pelotude paramos todo el país. Ah, vos decís. Claro, sí. Ayer me quería tomar una birra. La semana pasada la Gorda hizo unos comentarios reaccionarios. Hicimos el test de a quién ibas a votar y todo. Voté, según lo que me dijo, sigue con esa sintonía, el encuestador, pero no encontré las boletas de los muchachos con gorrita. No encontré la boleta. No encontré la boleta. Milicos. No había ningún milico postulado. Metí una bota. Una bota que tenía en esas épocas. Puse una bota de Ricky Sacani. Ricky Sacami. Una bota que aplasté con mucho orgullo, me senté en Elia y fue a parar a la urna. Gorda. Espero piensa, que sepan comprender mi voto. La Gorda piensa que escrutinio es el 9 de Brasil, evidentemente. Escrutinio pensé que era una mala palabra o una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo. Volvimos al cine, Gorda, en portugués. Escrutinio. Bueno, sí, para volver al cine, te cuento. Por favor. Dale. Para volver al cine, porque nos habíamos ido raudamente por la tangente, les traje las mejores frases del cine clásico en un español maltratado. Ustedes saben cómo es el doblaje. Me encanta el doblaje español maltratado. Castillo, diría mi marido. No, español, no seas bruta, es Castillo. Bueno, yo digo Castillo. Castellano. No, no, Castillo. Cuando hablan, viste que él trabaja con los locutores. Y sí. Neutro es neutro y Castillo es Castillo. No es lo mismo. Oh, baby, que ayótame zorro. Usted sabe que de eso sabe. Claro, pero es otra el teoría. El marido hace doblajes de películas porno, quiero sí. contar la casa. No, no, no, es el técnico. Él no pone el cuerpo, se ve el culo de él. Bueno, no está escuchando, gracias a Dios. Así que en Castillo, ustedes me sabrán perdonar, pero es importantísimo que lo traiga. Gracias, por ejemplo, como que lo traigan entendible. Por ejemplo, frase que nunca que existió. No, existe. No existe. Tócala, Sam. Tócala por los viejos tiempos. Exacto. La de Tócame la Sam. En, sí. Pero por ejemplo, no está Hasta la Vista Baby, sino está en castellanizado. Sí. Y dice. Ay, perdón, me olvidé. Ahora, no importa, la gente lo va a ver ahora, Gorda. Un desastre. Ahora la gente lo va a ver. No dice Hasta la Vista Baby, pero dice como relampaguillos. No, relampaguillos. Entonces es como que uno tiene que inventar la traducción al argento de aquella frase bonita. Bueno, pero me gusta. Siempre tendremos París. Un video de humor. De todos los bares del mundo, tiene que haber venido a este. También lo dice. Humphrey Bogart. Sí. Are you talking to me? También está. Are you talking to me? Pero en español. Taxi Driver. ¿Me estás hablando a mí? Muy bien, bueno, no sigamos tirando las grandes frases. Que se vea en el video. Entonces, señoras y señores, en egocéntrico.com.ar. Ahora no tiene que ir a ningún lado. Solamente sacar el coso del mute. Tenés que poner de nuevo el cosito. Antes la gente no tenía el mute. Tenía el mute para la parte de Day. Uh-huh. Ahora saca el mute del reproductor de video. A mí me tenés que escuchar, querida. Y vamos a ver las grandes frases del cine llevadas al español. Al castillo. ¡Dale, pulpa! ¡Oye, pulpa! Para que cuelga esto. Gracias. Grandes momentos de la radiofonía. Gracias. Bien, todo el domingo editando. Los doblajes muy buenos. Sobre todo la parte del fin fue especial. Estoy de acuerdo con casi todas, menos dos. Relampaguillos. Hay dos. La de Volver al Futuro es un clásico, dice Don Romero. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con esas. No estoy de acuerdo con la de My Treasures. ¿Cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama la película? El Señor de los Anillos. Porque me parece que no es un clásico. Pero va a serlo, Nico. No, pero no es un clásico. No, claro, no nos adelantemos. Que venda entradas no quiere decir que sea o que se convierta en un clásico. Un clásico tiene que tener otros condimentos, aditamentos. Digo yo, desde este lugar de... Bueno, ignorante, ¿querés hacer la columna vos el domingo que viene? No, gorda, está bien. Te enseño a usar el premio. Sigo dando mi película. Opinión, gorda. Y la otra que no estoy de acuerdo es la de Men in Black. ¿A quién carajo te importa? Men in Black. No sé, Men in Black, ¿quién? Por ejemplo, el negro me sienta bien. Oh, qué bien me sienta el negro. Es una frase muy tuya. Qué bien me siento en el negro. Sí, por ejemplo, yo banco a My Precious, dice Lola. Bueno, Don Romero, Dios, no puedo traer el original en inglés porque me dice que. Claro, el original en inglés no se puede. Porque esto es no una puedo, radio. No puedo, porque en ese cosito después me van a putear que no pueden leerlo porque es muy chiquitita la letrita. No, pero además se puede abrir igual. Pero, por ejemplo, vea, hay gente que escucha la radio simplemente, que no la ve. Entonces, ¿qué vamos a andar poniendo ahí? ¿Cosas en inglés? Que tenés que saber inglés, tenés que ser bilingüe para escuchar esta radio. Perdóname, pero... ¿Ahora acaso nos convertimos en qué? Pero escuchame una cosa, mi sección son videos. Si la gente no se sienta a verlos, ¿para qué mierda me llamaste? ¿Para qué me contratas? Todavía no está la pantalla braille. No está la pantalla braille. El que no ve no puede ver el video, lo tiene que escuchar. Y lo tiene que escuchar en castellano, viejo. Tu sección no es solo video, también son los... Ser pluralista. A mí no me importa. ¡Datos al pedo! ¡Esos! ¡Datos al pedo! ¡Sí! ¡Palmeta! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! Muy bien, gorda, entonces la gente pide... Day se nos va a ir, se nos va a ir antes de fin de año. Todo el mundo dice, vamos por el braille, jajaja, y bla, bla. Claro, vamos a hacer un monitor braille para que la gente pueda ver los videos de YouTube con la mano. Datos al pedo, dice todo el mundo. ¿Qué trajo? Dato al pedo, la presidenta acaba de ser reelecta. Patos al dedo, dice Ramón. También podemos hacer patos al dedo. La presidenta ya está hablando, lo cual quiere decir que ella. Bájeme un poco. Que está bien, que se siente bien, porque estaba con un poco de gases. Entonces hablar la rejurgita. Che, gorda, ya fue. Está mal, gorda. Está mal contra el gobierno, mal contra la democracia. No, eso es todo. Porque es una más de nosotros. Ella también tiene recurgitación. El dato al pedo de hoy debería incluir a la Carrió. Estoy de acuerdo. Claro, nada más al pedo que Carrió en elecciones. Ya es un dato. Presidenciales, por ejemplo. Bueno, a ver qué tenemos hoy. Bueno, hoy traigo una argentina, que no traigo nunca argentinas. Es verdad. Siempre son americanas, no sé por qué. Porque es una jornada. Cambiamos la web. Si caváramos en este preciso instante, sí, o cuando quieran, un pozo desde Buenos Aires directamente a través del centro de la Tierra, ¿a dónde llegamos? Y no me digan magma. Al centro de la Tierra. No, y después salimos para el otro lado. ¿Qué ciudad? Para, déjame pensar. ¿A qué ciudad? ¿Qué ciudad? Beijing. Acá el pulpo está pensando. Algo en la India. Algo en la India, dice. Ok, preciso. ¿Coordenadas? No, algo en la India no es. Para mí, yo te digo Okinawa. No. ¿Vos? No, para mí Beijing. No. ¿El nuevo? Ah, Australia. Porque claro, yo estoy pensando Beijing. Tipo en vertical. ¿Beijing? No. Es más tipo no. Shanghai. ¡Shanghai! Ahí va. Yo estaba pensando más como Day, si hay algún mundial Shanghai 2024, Lola dice que ahora. A Luis Guillón. Si cavamos en el obelisco, llegamos a Luis Guillón. Lola, que sí, que queda como de la otra parte del mundo. No es un dato que pueda corroborar, ustedes saben que yo Si hay algo que puedo, si hay algo que necesito es corroborar la información que doy, porque esto es un servicio. Otro dato. Todos los molinos de viento, que esto, agárrate, giran al contrario de las manecillas del reloj. Sí, la web también es cara. No, ¿y cómo puede ser eso? Excepto Irlanda. Siempre estos irlandeses buscando roña, boludo. Es como el inodoro que les da para el otro lado. ¿Por qué? No, no sé. No se sabe. Esos no eran los escudos. Las hicieron mamadas. Nicolás, hablamos de la repregunta la otra vez. Sí, bueno, no hay que repreguntar. En estos sentidos no hay repregunta. Son con un mandamiento. ¿Usted anda cuestionando los mandamientos? Entonces ya sabemos, entonces, Irlanda fuera del mundo. Fuera del mundo y con sus molinos alocados hacia el otro lado. En 1964, esto es un dato interesante. ¿1964? No, sí. 1694, tengo dislexia numérica. 1694. ¿Qué pasó en ese año, en el 64, incomprobable igual, porque no podemos volver a esa época. Yo lo he confirmado. Sí. En 1694 se murió la reina María II. ¿Qué te digo? Fue furor. Fue furor. Reina de la primavera. La re pregunta, en, la re pregunta. Sí, en Zárate, brazo largo. Y los jueces se vistieron de negro para llorar la muerte de esta reina. Sí. Lo que marcó un hito en su vestuario. Porque a partir de ahí, todos los jueces de negro. Nah. Ah, ella dio el puntapié inicial. Ella fue su último. La ella afinada. Fue su último puntapié. Claro. Y a partir de ahí. Interesantísimo, comenzó... recuérdenlo. El dato del pedo debería comenzar. ¿Saben por qué todos los jueces visten de negro? Así debería comenzar el dato. No, en serio, pedo. Lo digo. Primer clase de derecho. ¿Es terapeuta la gorda ya? ¿Por qué terapeuta? No va sé. Va a decir alguna boludez. No, bueno, la gorda. Es tremendo. La gente usa esto sí. Muy, muy bueno. Y además quiero que. Vamos a hacerlo participativo. Ajá. Sí. Emiliano, ¿de qué color es su cepillo de dientes? Rosa. Opa. Ok. Tío, con la nota. Ese no es un dato. Me parece que se fue de la media. Es solo un cepillo de dientes. Se fue de la media acá, Gelati. Rosa, difícil. Se quedó con el. Se quedó con el de. Claro. Bueno, le quedó rosa. No sigamos por ahí. Vayamos, cambiamos de tema rápidamente. Nicolás, ¿de qué color es su cepillo de dientes? Obvio, azul. ¿Usted? Rojo. Grite más que no llega. Rojo. ¿Pulpo? Blanco. ¿Blanco? Blanco. Pulpo no hay. Casi no es hay blanco. Es semi-transparente. Sí, es como. Es un cepillo de color. Se lo dieron en el avión. Es blanco, dale. Es blanco. Es el que te dan en el avión. Es blanco. Es bueno. Lo sacó del último albergue transitorio que fue. Que debe haber sido de es animal. De ese que se dobla todo en la mano. Que queda todo doblado. No, sé, no tiene conozco. Fuerza. Y no todos, conozco. Todos los pelitos de los lados abiertos. Todo usado. La gente usa el doble de cepillos. Color azul que rojo. ¿Viste? Usted es promedio. Yo tengo dos azul. Y él no. Acá. Él es medio complicado. Y del pulpo no voy a hablar. Y el último dato al pedo para despedirnos. Sí. Madre. Grita Nicolás. Insulta. Y Lola dice: era con onda. Ya no me interesa. El mío es naranja. Dice Lola que también sale de la media. No hay mucho naranja. No. Por ahí. Bueno, vayan usando azul. Así por lo menos. Vamos, pueden dale, confirmar dale. Mi teoría. El pulpo está nervioso porque viene su columna y la gorda siempre. Estamos a 10 minutos última, y es momento última. De bailar. Sí. Una persona típica. Sí. Tiene más de 1460 sueños al año. Tema que vamos a hablar con el psicólogo. ¿1460? Sí. Es como. No puede ser. Es como. Perdón, ¿ustedes tienen un solo sueño por noche? Son un embole. Pero pará. Yo tengo un solo sueño. ¿Cómo sabés dónde empieza un sueño y termina otro? Yo tengo un solo sueño y es ganar un mundial. ¿Cómo sabés dónde empieza y termina un sueño? Eso es lo que no me queda claro. Claro. ¿Cómo sabés? ¿Eh? Porque te levantás y dices, uy, la puta madre, otra vez. Y cerrás los ojos y... No, pero... ¿Y tanto qué pasa con la continuidad? Doble de veces, ¿qué pasa con la continuidad? ¿De qué hablamos ¿se cuenta, de la repregunta? ¿Se computa como dos? Pues ya, es parte uno, es parte dos. Te tocan el timbre justo cuando estabas por dar el beso a... la mujer araña. Ingrid Bergman. Le estabas por dar un beso. Yo sueño ¿ahora? Mucho con eso, en blanco y negro. ¿Hay Ingrid Bergman ahora? No. En una época, uno es Humphrey Bogart y ella es Humphrey Bergman. No, Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. Y le estoy por dar un beso. O y... a Irman Bergman, que te digo, no es tan linda. Suena el timbre y se me corta el sueño. Vuelvo a soñar con él. Hago fuerza para volver a soñar lo mismo. Sí. Se da. ¿Qué son, dos sueños o uno solo? No, son dos. Bien, acuerdo. Entonces, rigor científico para la contestación. No, es alrededor de 3 sueños por noche. Último, no, el pedo porque el pulpo se sale de la vaina. ¿Ya está? Sí, ¿ese era el último? Uh-huh. Perfecto. Qué, entonces, qué rápido. Instruyendo nuevamente a todos. Acuérdense que lo tienen que anotar porque prontamente en el festival del 4 de diciembre, trabajo con de dos y sí, todo, sí. Vamos a preguntar sobre estas cuestiones. Ya vio que estuve con el negro Dolina en la semana. Sí, lo vi. Vio la foto. Yo no lo estoy anotando, yo voy a llevar. En esa foto parece que tenés 40 años y estás todo sudado y gordo. Porque soy casi, estoy parecido a Rolón en esa foto. Pero bueno, no lo vi yo, En el festival vamos a tener un montón de fotos con encuentros con famosos, con grandes de la radio. Todo eso está como previsto en algún momento. No se lo van a poder perder. Bueno. Momentos grandes radiofónicos. El pulpo con, bueno, no te voy a decir con quién, pero el pulpo con un grosso de la radiofonía argentina. La gorda con, no digan. Bueno, no puedo decir, pero basta. Bueno, están todas las fotos nuestras con los famosos, con la gente que vino acá, con los lugares a donde nos invitaron a ir a charlar. No, no. ¿Te acordás cuando estuviste con ellos? Tienen fotos con nosotros, que es distinto. Sí, sí. Yo te las saqué de los Facebook de los famosos. Claro, estos fines de semana. Que uno el mío lo tenía de perfil. Pulpo, es tu momento. No voy a decir más nada que eso. Qué lindo boliche, che. ¿Viste? Para festejar, una funda gallega. Buenas noches, ¿qué se van a servir? ¿Y qué nos recomienda, maestro? Aquí hay de todo, la mejor comida gallega. Pero dígame los mejores 5 que tengan pulpo. ¿Quieres el top 5 del pulpo? Los mejores del mundo, con salsa, merengue, guarapachanga, romántico, bizarranzón y lo que nunca escuchaste jamás. Perfecto, vaya trayendo de a uno nomás. Top 5 del pulpo, lo vas a repetir el resto de la semana. ¡Qué lindo, querido, qué lindo! ¡Cuánto swinga! Que suena ahí, pulpito. Está sonando, está sonando, está sonando el nuevo egreso. El nuevo egreso, este se va. Este se va. Está egresando del top 5 Néstor Brillo con 0 votos esta semana. Sí. 0 votos. ¿Es el carrio de nuestro top 5? No le dimos manija, pero todavía la gente podía votar. Escuchemos un poquito, la escuchemos un poquito. Y te invité a bailar. Y te invité a sufrir cuando mañana gane el cuadro rival. La trema es lo mejor. La drima es lo mejor. ¿Qué hay en la Davi? ¿Qué hay en la Davi? Esto es rock lunfardo, supuestamente, aunque me suena más como a disco cabeza. Es genial, no, pero no, pulpo, no. Es que es un artista inconmensurable. Es tremendo, sí. Están todos los temas de su disco subidos ahí en YouTube. Capaz si encuentro alguno que sea bien piola como este, lo meto también. Yo creo que es exclusivo de este programa, así como Gaviota, poeta, sí, poetisa. Nos escribió, sí, le mandamos un saludo. Nos escribió por el Facebook en la semana también. Seguro vamos a tener otra charla con Gaviota. Bueno, tenemos que traerle, tenemos que tenerle un lugar en este programa. Diciendo, digamos, que las estadísticas no siempre se correlacionan con la realidad. Sí. Les informo cuál es nuestro quinto puesto. ¿Cuál es nuestro? Tiren. ¿Cuál será el quinto puesto? ¿Quinto puesto? Y a mí me suena el gringo Chisquiriski. No. No. Vampiresa mujer ya se fue. Ya se fue. ¿Ya se fue? Sí, Vampiresa se no, fue. No, no, no. Nuestro quinto puesto es cuando yo me fui, se fue. Magdalena de la Fuente de la Vida. ¡No! ¿Cómo la tiraron al bombo? Bueno, canción para que no haya sida se fue al chat. Canción para que no haya sida. No, que no se vaya del chat. Érase. Érase una vez un religioso que vivió una vida doble de miedo a despertar. Escuche. Amaneció un día con sida. Las curas le dieron la espalda. Los gays lo dejaron solo. Su madre y su hermana lo abandonan. Él, triste, le pedía a Dios un milagro. Dios le mandó una mujer poeta que empezó a escribirle canciones de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No quiero que tengas sida, no, no, no, no quiero que tengas sida, no, no, yo quiero que tú vivas, sí, sí, sí, sí. Ella le dio conciertos de amor en silencio. De este tema tenemos la versión unplugged. La versión unplugged. De esta tenemos la versión unplugged. La primera estrofa cantó en vivo en este programa. Nos mandó un saludo y después dijo, Empezó con el tema así directamente. No lo puedo hacer dos veces igual. Ella no puede. Sí, hizo hasta el... ¡No! Sí. ¡Genia! ¡Genia! Inmensa gaviota. Y ahora en el quinto puesto, una lástima. Sí, eso pasa porque ustedes no votan. Así. Ustedes quieren decir porque los oyentes. No votan. Yo, sí, claro. No, por ahí su conversación al aire le restó puntos. No sé cómo está ahora el votaciómetro. Ponga ahí Egocéntrico Blogspot. Así vemos cómo está. Está complicada la votación, ¿no? Ahora en el cuarto puesto va a venir un temita que me entró hace dos, tres veces. Sí. Que es de unos artistas españoles muy interesantes, que es de Putty Records. ¡Putty Records! Sí. Empieza como con un teléfono loco, ¿no? ¿Con un teléfono loco? Está por empezar. Ahí va. Acabo de votar a Magdalena. Ya no está quinta, está cuarta. Demasiado tarde. Llaman por teléfono en tus caricias, solo a Putty Records. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado del doblajista de La Gorda. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. Sí. Hazme el amor. Déjame camionito un poquito el higo. Tócame un poquito el higo. Horrible. No, Pulpo, el peor estribillo de todos los tiempos. Es tremendo, Pulpo. Genial. Bueno, a mí me encanta este tema. Escúchame, quedó este quedó cuarto. Cuarto puesto, sí. El Pulpo Top 5 se aproxima a los puestos de la cumbre directamente. Sí, digamos, estamos yendo para el puesto número 3, un ingreso que entró la vez pasada, que es un tema que a mí me pone muy nervioso. Dice Don Romero, escuché mal, quiero un bombero, un marinero, un policía. No, un pistolero. Dice, y dice, tócame un poquito el higo. Escuchamos el ingreso de la semana pasada. Es exasperante. Esto es una especie de serrucho cerebral. La trompeta vocal. La gente sigue votando a Gaviota para que suba. Me gusta bien, se vaya al fondo. Me gusta. ¿Te gusta este? Sí, ritmo. Acá. Escucha. Ay, bien. Este tiene ritmo, dice, y las palmas suben de todos los oyentes con las, ¿cómo se llama? Con las huellas digitales apuntando al cielo raso y hacia arriba, ¿no? En un rebotín. Por favor, Pulpo, esto es una tortura. Basta, sí, basta. El puesto número 2 está a cargo de el gringo Carl. ¿El gringo? El gringo Carl. Carl. Perú sigue dando grandes artistas. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Eso es Perú! ¡Qué maravilla! ¡Eso es Perú! ¡Don Guarón! ¿Por qué habla así? Porque es gringo. Es como nuestro inglés. Es como. No. Gringo chichisiki. Foto con pecas. Foto con pecas. Llegaste de lejos. Hola con pecas. A ver mi Machu Picchu. A mi Machu Picchu. Bienvenido a mi tierra. Toma la foto que tú quieras. Le da la bienvenida. Después iremos a mi casa y comeremos pachamanca. Bienvenido a mi tierra. Se va a comer una pachamanca. Toma la foto que tú quieras. Después iremos a mi casa. Epa. Y comeremos pachamanca. Una invitación a placer. Qué frío que hace. I'm cold, dice el gringo. ¿Y esa? Qué frío que hace. ¿Cuánto ritmo? Chiri, su potito. Chiri, su potito. Chiri, su rinricha. Voy a poner su chullito. Mala palabra. Chiri, su huizacha. Mi pollera en su panza. Todo eso es. Mi pollera en su panza. Todo es una alegoría sexual. Todo. Se refiere a las partes pudendas del gringo. Esto quedó entonces en el puesto número 2. No, bien, tiene que estar arriba. Está bien. Votan cualquier cosa, no te digo. Sí, es medio raro, ¿no? No, perdón, este fue el puesto número 1, claro, me confundí. Estaba todo en una confusión muy grande. No se drogue más. Y lo que me falta, y lo que me falta es el ingreso. El ingreso es el primer cover que vamos a traer. Ojo, antes del primer cover, dice acá que la letra es muy elaborada. Yo no sé cuáles son los parámetros de elección de este top 5. Yo creo que lo más bizarro va arriba y lo menos bizarro abajo. Pero en el medio está el taladrador de cabeza que no se sabe dónde va. Claro, por claro, veo, es como que va mutando así. Y ahora viene una versión de un tema de una banda muy conocida, de Hard Rock. No, ya escuchamos covers de ese que era en inglés y lo hacía en castellano. Y entonces se reían. Humo en el agua. No. Pero miércoles que sí. No, ya me era el tema de él que tenía dos versiones. Su propio tema. Tenía una versión en español y la otra era en castellano. Castellana. Pero castellano y español es lo mismo. Ah. Bueno, vamos entonces con... Eso, Aquarius. El ingreso entonces de la semana del Pulpo Top 5 es de... Es de la Unión Ucraniana de Folclore. La Unión Ucraniana de Folclore. Bienvenidos, ucranianos todos. Ahí va. Ahí empiezan hablando porque es en vivo, ¿no? A ver si reconocen el tema, ¿no? Temazo. Ya está sonando. Muy bien, Dave. En vivo. Ay, no lo sé. Escucha. Tengo oído absoluto tapado. Suban el volumen. Los modismos, ¿sí? Es Star Wars. Es Star Wars, ¿no? Highway to Hell de AC/DC. Ahí va, le escribo. En ucraniano. ¿En ucraniano es? Está todo traducido, ¿no? Tocaba con acordeón. Esto es rock, ¿eh? Esto es rock, no hay duda. Saltando con las manitos en jarrita. El ballet crespito ucraniano. Zapatando. Cerveza, los porrones de cerveza de un litro y medio, golpeando entre ellos. I don't like this. La gorda dice que no le gusta. Dice, la gorda me tira el dedo para abajo. Bueno, ustedes sabrán, ustedes para mí votarán. Es pintoresco. Aldeano, diría. Me gusta, a mí me llama la atención. Yo dije, vamos a traerlo ya que. Yo puedo hacer lo que se me encanta y es mi espacio para todo. Amerita el top 5 totalmente, pero. Acá un oyente dice que Desmascaradas con K es punk de España cantado todito por mujeres. Chequémelo para el próximo top 5. Bueno. Quizás es un gran artista que se puede incluir. Puede ser. Así como Magdalena, que ahora ya en este momento en que estuvo pasando en que estuvieron pasando las votaciones, ya ha adquirido 2 o 3 votos más. Podemos ver en los resultados que se ha modificado el top 5 alive directamente, ¿no? Porque ya tenemos 2 votos para Magdalena. 2 votos para Fidel. No, pero igual, Fidel, gente, no es así. Porque, digamos, ya estamos en el momento del top 5. Hay que votar en la semana porque vamos a renovar la lista. Y sí, vamos de cero, claro. ¿Se entiende? Néstor Brillo se fue e ingresó la ¿Nicolás? Unión Ucraniana de Folclore, haciendo Hardware to Hell. Vaya a saber uno cómo se dice en ucraniano. Dígame. Digo que también podemos permitirle a Emiliano que sufraje su voto. Sí, aunque sea en el top 5. Acá Emiliano Gelati, artista que ha venido hoy a cantar y a tocar. Y que sigue acá en Contra. ¿Tiene formado ya alguna opinión de su preferido del top 5? Todas las radios tienen que tener un top 5. Totalmente. Highway to. Vamos todavía. Se va el alma rockera. Sí. Acá, influenciado por los AC/DC de alguna manera. Esta gente de la aldea ucraniana de Harvan Hacken, que nos trae este exquisito vermouth. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Cuando cover. Cover. Pulpo, la semana que viene, bueno, no hay top 5, la otra sí, y ya tenemos que barajar entonces la posibilidad de que se vaya alguno de los que están, o este ingreso mismo podría irse también. Sí, si no lo vota nadie, ¿no? Digamos, nunca ha pasado. Pero vamos a actualizar entonces la votación para la semana que viene, para que todos puedan votar a estos exquisitos señores. Tenemos el saludo, quizás, de alguien desde Malasia, me pregunto yo. ¿Estará por ahí? No sé, vamos a ver. Quizás Es cambiado, ¿no? Cuosi Negro. Sí, está en Facebook, pero no, no podemos hablar ahí con su Gustavo. Creo que es Gustavo Luis Escobar. Sí. ¿Es? ¿No? No de su dirección. ¿Dónde está? Al aire, queda feo. No, no, no vamos a decir, pero. No está. No está. Ya se debe haber desconectado de alguna manera. Estaba hablando en un momento, pero no, no está. No está. Ya se ha ido, ¿no? ¿Su Gustavo? Adiós, Gustavo. Bueno, hace minutos todavía estaba despierto Gustavo Luis Escobar, el cocinegro, que está en Malasia en este momento. En otro momento vamos a poder conversar quizás y preguntarle qué onda los malasianos. Largo y tendido, sí. Los malayos, se dice, gordo. Uy, negro, los sí. Malayos. Los malayos era mi primera banda de rock and roll. Era Subi. Sí, tremenda banda, ¿eh? Grosso. Ganamos un Famous for a Day. Tocamos con Il Beto, era el guitarrista de esa banda. Chorreaba onda. Sí, no, tremenda banda. Hay un video por ahí dando vuelta que tenemos que recuperar. Que es nosotros tocando en la Sociedad Cristiana de Jóvenes. Un documento YMCA. Imperdible. Sí, YMCA, tal cual, del centro. Tengo una amiga ucraniana que sabe. ¿Qué dice? Me perdí eso porque es muy bueno. Que sabe de qué música. De esta música de verdad, dice. Podríamos ver si la traducción de Highway to Hell está bien hecha, ¿no? Con la amiga ucraniana algún día. ¿Por qué me dice que yo ya voté? No puedo votar quincenalmente. No, si una vez ya votó, ya votó. Si estás usando wireless y alguien más votó en tu casa, cagaste. Quiero proponer una nominación. Don Romero tiene a alguien para nominar. Bueno, que lo mande por inbox a la radio. Sí, por egorcéntrico@hotmail.com puede enviar. No vale su tema en la ducha. Facebook, personalmente, al mensaje. Depende, privado. Depende, puede ser muy bueno. Facebook. Si viene con un video, quizás sea genial. Si viene un video, sería bueno. Si poner ahí el videito del coso, ¿qué va a ser? Me niego. Señoras y señores, 22 y 10. Nos fuimos a la mierda. Ya hemos pasado la noche. Así que, así se termina una edición más. Con Cristina reelecta por mayoría de los argentinos. Con acá 4 años más. La última información, la votaron 52.7. Va bajando, ojo. 17.1 Vina. ¿Cuántas mesas escrutadas? Boca de urna. ¿Sabes? Entonces, Boca de urna les va a contestar en minutos. 34.18 de las mesas escrutadas. 34.18 de las mesas escrutadas. Así que. Altamira tiene posibilidades. Definitorio. ¿No? Altamira tiene posibilidades todavía. Última Carrió, ¿qué va a ser? Buena votación de la izquierda. Descarrió, sí, muy bien la izquierda, Bien, me gustó. Yo tuve algo que ver. Por suerte, yo también. Por suerte no, por primera vez digo, no está entre otros. 0,2 otros. Es verdad. Sí, es verdad. ¿No? 0,2. Tiene otro buen logro, ¿no? Tiene su post. Un milagro para Altamira. Me pareció a mí o estaba medio empastillada la señora. ¿Habla de qué señora? De la gorda. Que no soy yo. ¿De Carrió? Carrió. ¿Vos decís que estuvo hablando empastillada? Sí, yo la escuché. No sé si empastillada, pero estuvo diciendo como que... Ella se fue solita, no le echó nadie. Y que ya no es más la oposición, es la resistencia. Se ríe de manera soez el de deportes y el resto de este staff saluda atentamente y en el atrio nos veremos con los oyentes que sepan dónde vivimos. Muy bien. Hasta el domingo que viene. Esto ha sido todo por hoy. No lleva pilas, no es una radio, se ven videos, y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando. Porque se puede, además ir chateando. Cada domingo estás holgazaneando. Abrís el Facebook, la pasas youtubeando. Estás necesitando radio por internet, estás radio.